Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Segunda parte. Ejemplos. Capítulo 2. Espíritus felices. Ejemplo 1. El señor Sanson. El señor Sanson, antiguo miembro de la Sociedad Espírita de París, falleció el 21 de abril de 1862, al cabo de un año de crueles sufrimientos. Como preveía la muerte, había dirigido al presidente de la sociedad una carta con el siguiente texto. Dado que mi alma puede separarse del cuerpo de un momento para otro, os reitero un pedido que os hice hace aproximadamente un año, en el sentido de que evoquéis a mi espíritu a la mayor brevedad posible y siempre que lo juzguéis conveniente, a fin de que, en mi carácter de miembro bastante poco útil de nuestra sociedad durante mi permanencia en la tierra, pueda hacerle algún bien después de muerto. En esas evocaciones podré brindaros los medios para que estudiéis fase por fase las circunstancias que siguen a lo que el vulgo denomina muerte, y que para nosotros, espíritas, no es más que una transformación, conforme a los indescifrables designios de Dios, aunque siempre útil al objetivo que Él se propone. Además de este pedido, que constituye una autorización para que me honréis con esa especie de autopsia espiritual, quizás de poca utilidad en virtud de mi escaso adelanto como espíritu, y que vuestra sabiduría no consentirá en avanzar más allá de un cierto número de ensayos, me atrevo a pediros personalmente, al igual que a todos los colegas, que supliquéis al Todopoderoso la asistencia de los espíritus buenos, con sus benevolentes consejos, y en particular a San Luis, nuestro presidente espiritual, a los efectos de que me guíen en la elección de una nueva encarnación, así como de la época en que ésta deberá realizarse, pues eso me preocupa mucho desde ahora. Temo confiar demasiado en mis fuerzas espirituales, así como rogarle a Dios, con mucha anticipación y presuntuosamente, un estado corporal en el que no pueda justificar la bondad divina, y que en vez de servir a mi adelanto, prolongue mi permanencia en la tierra o en cualquier otra parte, en caso de que fracase. Por nuestra parte, para satisfacer el deseo de que se lo evocara a la mayor brevedad posible después de su muerte, nos dirigimos con algunos miembros de la sociedad a la cámara mortuoria del señor Sanson. Una vez allí, en presencia del cuerpo, se dio comienzo a la siguiente conversación, una hora antes del entierro. Nuestro objetivo era doble. Por un lado, íbamos a cumplir la última voluntad del muerto. Por otro, analizaríamos una vez más la situación del alma en un momento tan cercano a la muerte, y en el caso de un hombre eminentemente inteligente y esclarecido, así como profundamente convencido de las verdades espíritas. Íbamos a constatar la influencia de esas creencias en el estado del espíritu, de modo de captar sus primeras impresiones. Y no fuimos defraudados en nuestra expectativa, pues el señor Sanson describió con perfecta lucidez el instante de la transición. Se vio morir y volver a nacer, lo que constituye una circunstancia poco común. Eso se debe a la elevación de su espíritu. 1. Cámara mortuoria, 23 de abril de 1862. 1. Evocación. Respuesta. Acudo a vuestro llamado para cumplir mi promesa. 2. Pregunta. Querido señor Sanson, cumplimos con satisfacción el deber de evocaros lo más prontamente posible después de vuestra muerte, como era vuestro deseo. Respuesta. Es una gracia especial la que Dios concede a mi espíritu para que pueda manifestarse. Agradezco vuestra buena voluntad, pero estoy débil y tembloroso. 3. Pregunta. ¿Habéis sufrido tanto que podemos, supongo, preguntaros cómo os halláis ahora? ¿Sentís aún vuestros dolores? Si comparamos la situación actual con la de 2 días atrás, ¿qué sensaciones experimentáis? Respuesta. Mi situación es muy afortunada, pues ya no siento los antiguos dolores. Me encuentro reconstituido, renovado, como decís vosotros. La transición de la vida terrenal a la vida de los espíritus me dejó al principio en un estado inexplicable, pues a veces quedamos privados de la lucidez durante muchos días. No obstante, antes de morir, le pedí a Dios que me permitiera dirigirme a los seres que estimo, y Dios me escuchó. 4. Pregunta. ¿Al cabo de cuánto tiempo habéis recobrado la lucidez de las ideas? Respuesta. Al cabo de 8 horas. Dios, repito, me ha dado una prueba de su bondad, al considerarme más digno de lo que yo merecía, de modo que no sé cómo he de agradecerle. 5. Pregunta. ¿Estáis perfectamente convencido de que no pertenecéis más a nuestro mundo? En ese caso, ¿cómo constatáis vuestra situación? Respuesta. Oh. Por cierto, ya no soy de vuestro mundo, aunque siempre estaré a vuestro lado para protegeros y sosteneros, con el fin de que prediquéis la caridad y la abnegación, que han sido las guías de mi vida. Más adelante enseñaré la verdadera fe, la fe espírita, que debe elevar la creencia del justo y del bueno. Me siento fuerte, bastante fuerte, transformado, en una palabra. En mí ya no reconoceréis al anciano enfermo que todo debía relegar, que eludía el placer y las alegrías. Soy espíritu. Mi patria es el espacio, y mi porvenir es Dios, que irradia en la inmensidad. Me gustaría mucho hablarles a mis hijos, para enseñarles aquello que siempre se negaron a creer. 6. Pregunta. ¿Qué efecto os causa la vista de vuestro cuerpo aquí, a nuestro lado? Respuesta. Mi cuerpo. Pobre y mísero despojo. Debe regresar al polvo, mientras que yo conservo el recuerdo de todos aquellos que me estimaron. Veo esa pobre carne deformada, residencia de mi espíritu, prueba de tantos años. Gracias, pobre cuerpo mío. Has purificado mi espíritu. Mi sufrimiento, 10 veces bendito, me ha concedido un lugar bien merecido, puesto que tan deprisa poseo la facultad de comunicarse con vosotros. 7. Pregunta. ¿Habéis conservado vuestras ideas hasta el último instante? Respuesta. En efecto. Mi espíritu ha conservado sus facultades. No veía, pero presentía. Toda mi vida se ha desplegado en mi memoria, y mi último pensamiento, mi última plegaria, ha sido para que pudiese comunicarme con vosotros, como lo estoy haciendo. A continuación le pedí a Dios que os protegiese, a fin de que hubiera realizado el sueño de mi vida. 8. Pregunta. ¿Habéis tenido conciencia del momento en que vuestro cuerpo exhaló el último suspiro? ¿Qué os ocurrió en ese momento? ¿Qué sensación experimentasteis? Respuesta. La vida se retira y la vista, o mejor, la vista del espíritu se extingue. Se encuentra el vacío, lo desconocido. Entonces, arrastrado por no sé qué poder, uno se halla en un mundo donde todo es alegría y magnificencia. Ya no sentía, no comprendía, y sin embargo una felicidad inefable desbordaba de mi ser. Me había liberado de la opresión del dolor. 9. Pregunta. ¿Tenéis conocimiento de lo que me propongo leer junto a vuestra tumba? Apenas pronuncié las primeras palabras de la pregunta, el espíritu respondió antes de que yo hubiera concluido. E hizo más. Sin que me diera una pregunta al respecto, respondió a una disputa que se había suscitado entre los concurrentes, sobre si sería oportuno leer esta comunicación en el cementerio, en presencia de personas que podrían no compartir nuestras convicciones. Respuesta. Oh, sí, amigo mío. Lo sé, porque os he visto tanto ayer como hoy. Mi satisfacción es inmensa. Gracias, gracias. Hablad, para que me comprendan y os estimen. Nada tenéis que temer, pues la muerte inspira respeto. Hablad, pues, para que los incrédulos tengan fe. Adiós. Hablad con valor y confianza. Cuánto deseo que mis hijos se conviertan a esta creencia venerada. J. Sanson. Durante la ceremonia del cementerio, el señor Sanson dictó las palabras siguientes. No os dejéis atemorizar por la muerte, amigos míos. Constituye una etapa de la vida, si supisteis vivir bien. Es una felicidad, si la habéis merecido justamente y habéis cumplido bien vuestras pruebas. Os reitero. Valor y buena voluntad. No atribuyáis a los bienes terrenales más que una insignificante importancia, y seréis recompensados. No es posible gozar desmesuradamente sin usurpar el bienestar de los demás y sin hacer moralmente un inmenso mal. Que la tierra me sea leve. 2. Sociedad Espírita de París, 25 de abril de 1862. 1. Evocación. Respuesta. Estoy cerca de vosotros, mis amigos. 2. Pregunta. Nos quedamos muy felices con la entrevista que hemos tenido el día de vuestro entierro, y puesto que lo permitís, quedaremos más felices aún de completarla, para nuestra instrucción. Respuesta. Estoy dispuesto, y me siento feliz de que penséis en mí. 3. Pregunta. todo cuanto pueda ilustrarnos sobre el estado del mundo invisible, y que contribuya a que lo comprendamos, es para nosotros una gran enseñanza, pues la idea falsa que se tiene del mundo invisible conduce, la mayoría de las veces, a la incredulidad. No os sorprendan, por lo tanto, las preguntas que os haremos. Respuesta. No me sorprenderé, y aguardo vuestras preguntas. 4. Pregunta. Habéis descrito con meridiana claridad la transición de la vida a la muerte. Habéis manifestado que en el momento en que el cuerpo exhala el último suspiro, la vida se quiebra y la visión del espíritu se extingue. ¿Ese momento está acompañado de alguna sensación penosa, dolorosa? Respuesta. Sin duda, pues la vida es una serie continua de dolores, y la muerte es su complemento. De ahí que sea un desgarramiento violento, como si el espíritu debiera realizar un esfuerzo sobrehumano para liberarse de su envoltura, esfuerzo que absorbe todo nuestro ser y le hace perder el conocimiento de lo que ocurre. Nota. Esta regla no se aplica a todos los casos. La experiencia ha demostrado que muchos espíritus pierden el conocimiento antes de expirar, y que la separación se produce sin esfuerzo en aquellos que han alcanzado un cierto grado de desmaterialización. 5. Pregunta. ¿Sabéis si existen espíritus para los cuales el momento de la muerte es más doloroso? Por ejemplo, es más penoso para el materialista, es decir, para aquel que cree que en ese momento todo se acaba para él. Respuesta. Eso es cierto, porque el espíritu preparado ya ha olvidado el sufrimiento, o mejor dicho, ya se ha habituado a él, y la serenidad con que afronta la muerte le impide sufrir doblemente, porque sabe lo que le aguarda. El dolor moral es el más intenso, y su ausencia en ocasión de la muerte constituye un gran alivio. Aquel que no cree se asemeja al condenado a la pena capital, cuyo pensamiento solo ve la cuchilla y lo desconocido. Existe similitud entre esa muerte y la del ateo. 6. Pregunta. ¿Hay materialistas tan empedernidos que creen seriamente, en ese momento supremo, que serán sumergidos en la nada? Respuesta. No cabe duda de que algunos creen en la nada hasta el instante supremo. No obstante, en el momento de la separación, el espíritu sufre un cambio profundo. La duda se apodera de él y lo atormenta, pues se pregunta qué va a ser de él. Quiere comprender algo, y no lo consigue. La separación no se completa sin esa impresión. Nota. En otra ocasión, un espíritu nos hizo la siguiente descripción de la muerte de un incrédulo. El incrédulo empedernido experimenta en los últimos instantes la angustia propia de esas pesadillas terribles en las que uno se ve al borde de un abismo, a punto de precipitarse en él. Se esfuerza en huir y no puede. Procura sostenerse de algo, pero no encuentra apoyo y siente que se desliza hacia las profundidades. Quiere gritar, pero ni siquiera consigue articular un sonido. Entonces vemos que el moribundo se contorsiona, crispa las manos, suelta gritos ahogados, síntomas seguros de la pesadilla de la que es víctima. En las pesadillas comunes, el despertar os libera de la desesperación, y os sentís aliviados al comprender que apenas soñabais. En cambio, la pesadilla de la muerte se prolonga a menudo por un largo tiempo, incluso durante años. Y lo que hace más penosa aún la sensación para el espíritu son las tinieblas en que se encuentra sumergido. 7. Pregunta. ¿Habéis manifestado que en el momento de la muerte ya no veíais, sino que presentíais? Es comprensible que ya no vieseis corporalmente. Sin embargo, antes de que se extinguiera la vida, ¿no entreveíais los resplandores del mundo de los espíritus? Respuesta. Eso es lo que dije anteriormente. El instante de la muerte confiere clarividencia al espíritu. Los ojos dejan de ver, pero el espíritu, que posee una visión mucho más profunda, descubre instantáneamente un mundo desconocido, y la verdad, que brilla de súbito, le da momentáneamente una inmensa alegría o una pena inexplicable, según el estado de su conciencia y el recuerdo de la vida transcurrida. Nota. Se trata del instante que precede aquel en que el espíritu pierde el conocimiento, lo que explica el empleo de la palabra momentáneamente, pues las mismas impresiones agradables o penosas se prolongan tras el despertar. 8. Pregunta. ¿Podríais decirnos qué os impresionó, qué visteis en el momento en que vuestros ojos se abrieron a la luz? ¿Podríais describirnos, si fuera posible, el aspecto de las cosas con que os encontrasteis? Respuesta. Cuando pude volver en mí y ver lo que había delante de mi vista, quedé como deslumbrado, sin llegar a comprender, porque la lucidez no se recupera repentinamente. No obstante, Dios, que me dio una prueba de su inmensa bondad, permitió que yo recobrara las facultades. Me vi rodeado de numerosos y fieles amigos. Todos los espíritus protectores que nos asisten estaban alrededor mío y sonreían. Una dicha incomparable los animaba, y yo también, fuerte y con buen ánimo, podía recorrer el espacio sin esfuerzo alguno. En cuanto a lo que vi, no hay cómo describirlo con el lenguaje humano. Volveré más adelante para relataros más ampliamente mi ventura, sin trasponer, desde luego, el límite que Dios ha establecido. Sabed que la felicidad, tal como la entendéis, es una ficción. Vivid sabiamente, santamente, conforme al espíritu de caridad y amor, y tendréis derecho a experimentar sensaciones que ni el más grande entre los poetas sería capaz de describir. Nota. No cabe duda de que los cuentos de hadas abundan en cosas absurdas. Pero, ¿no serían esas cosas, en algunos aspectos, la descripción de lo que acontece en el mundo de los espíritus? ¿El relato del señor Sansón? ¿No guarda alguna semejanza con el de aquel hombre que, habiéndose dormido en una oscura cabaña, se despierta en un palacio espléndido, en medio de una corte deslumbrante? 3. 9. Pregunta. ¿Con qué aspecto se os han presentado los espíritus? ¿Con la forma humana? Respuesta. Así es, mi querido amigo. Los espíritus nos enseñaron que en el otro mundo conservan la forma transitoria que poseían en la tierra, y es verdad. Pero, ¿qué diferencia entre la máquina deforme que se arrastra penosamente con su cortejo de pruebas, y la fluidez maravillosa del cuerpo de los espíritus? La fealdad ya no existe, pues los rasgos han perdido la rudeza de la expresión que constituye la característica distintiva de la raza humana. Dios ha bendecido a esos cuerpos agradables que se mueven con la elegancia de la forma. El lenguaje tiene modulaciones intraducibles para vosotros, y la mirada revela la profundidad de las estrellas. Procurad, mediante el pensamiento, imaginar lo que Dios puede hacer en su omnipotencia. Él, el arquitecto de los arquitectos, y os habréis formado una pálida idea de la forma de los espíritus. 10. Pregunta. En cuanto a vos, ¿cómo os veis? ¿Os reconocéis con una forma definida y circunscrita, aunque sea fluídica? ¿Sentís que tenéis una cabeza, un tronco, brazos, piernas? Respuesta. El espíritu, dado que conserva la forma humana, aunque divinizada, idealizada, posee sin duda todos los miembros que mencionáis. Siento perfectamente las piernas y los dedos, pues podemos, conforme a nuestra voluntad, aparecer ante vosotros y estrecharos la mano. Estoy cerca de vosotros, y ya he estrechado la mano de todos mis amigos, sin que lo haya notado. Nuestra condición fluídica nos permite estar en todas partes, sin ocupar espacio alguno y sin provocaros sensaciones, si ese es nuestro deseo. En este momento, tenéis las manos cruzadas, y yo he puesto mis manos entre las vuestras. Os digo, por ejemplo, que os estimo, pese a que mi cuerpo no ocupa espacio y que la luz lo atraviesa. Lo que denominaríais milagro, si pudierais verlo, solo es para el espíritu la acción continua de cada instante. La visión de los espíritus no tiene relación con la visión humana, del mismo modo que su cuerpo no tiene ninguna semejanza real. Para ellos todo se transforma tanto en la esencia como en el conjunto. Os reitero que el espíritu tiene una perspicacia divina que todo lo abarca, dado que puede incluso adivinar vuestro pensamiento. También puede adoptar la forma que mejor le convenga para darse a conocer. Sin embargo, en ese aspecto, el espíritu superior que concluyó sus pruebas prefiere la forma que le ha permitido acercarse a Dios. 11. Pregunta. Los espíritus no tienen sexo. No obstante, como hasta pocos días atrás erais un hombre, deseamos saber si en vuestro nuevo estado tenéis más de la naturaleza masculina que de la femenina. Además, si lo mismo que ocurre en vuestro caso podría aplicarse a un espíritu que haya dejado su cuerpo mucho tiempo atrás. Respuesta. No tenemos motivo para ser de naturaleza masculina o femenina. Los espíritus no se reproducen. Dios los creó conforme a su voluntad, y si, según sus maravillosos designios, quiso que reencarnen sobre la tierra, debió disponer la reproducción de las especies por medio del macho y la hembra. No obstante, debéis notar, sin que me den mayores explicaciones, que los espíritus no pueden tener sexo. Nota. Siempre se ha dicho que los espíritus no tienen sexo. Los sexos solo son necesarios para la reproducción de los cuerpos. Dado que los espíritus no se reproducen, los sexos serían inútiles para ellos. Nuestra pregunta no tenía por finalidad la confirmación de ese hecho, sino saber, visto que el señor Sansón había desencarnado recientemente, qué impresiones conservaba de su estado terrenal. Los espíritus purificados comprenden perfectamente su naturaleza, pero entre los espíritus inferiores, que no se han desmaterializado, muchos son los que creen que todavía están en la tierra, y conservan las mismas pasiones y los mismos deseos. De ese modo, consideran que siguen siendo hombres o mujeres, lo que ha llevado a algunos a la suposición de que realmente tienen sexo. Algunas contradicciones en ese sentido provienen de los diferentes grados de adelanto de los espíritus que se comunican. El error no es de ellos, sino de quienes los interroga sin tomarse el trabajo de profundizar estas cuestiones. 12. Pregunta. ¿Qué opinión os merece nuestra sesión? Su aspecto es el mismo de cuando estabais vivo. Las personas tienen para vosotros la misma apariencia. ¿Es todo tan claro y tan nítido como antes? Respuesta. Mucho más claro, porque puedo leer el pensamiento de todos vosotros. Me siento muy feliz con la impresión favorable que me causa la buena voluntad de todos los espíritus aquí reunidos. Deseo que esa misma comprensión pueda existir no solo en París, en la reunión de todos los grupos, sino también en toda Francia, donde existen grupos que se separan y se envidian recíprocamente, dominados por espíritus turbulentos que se complacen con el desorden, mientras que el espiritismo debe suscitar el desprecio completo y absoluto del yo. 13. Pregunta. Dijisteis que leéis nuestro pensamiento. ¿Podríais explicarnos cómo se produce esa transmisión del pensamiento? Respuesta. Eso no es sencillo. Para describiros, para explicaros ese extraño prodigio de la visión de los espíritus, sería preciso echar mano de todo un arsenal de elementos nuevos, a fin de que supierais tanto como nosotros. Pero eso no sería posible, habida cuenta de que vuestras facultades están limitadas por la materia. Paciencia. Progresad en bondad y lo lograréis. Actualmente solo podéis disponer de lo que Dios os concede, con la esperanza de progresar incesantemente. Más adelante seréis como nosotros. Así pues, procurad una muerte buena para saber mucho. La curiosidad, estímulo del hombre que reflexiona, os conduce tranquilamente hacia la muerte, y os reserva la satisfacción de todas vuestras curiosidades anteriores, presentes y futuras. Mientras aguardáis ese momento os diré lo siguiente, a fin de responder, aunque de modo incompleto, a vuestra pregunta. El aire que os rodea, impalpable como nosotros, transporta el carácter de vuestro pensamiento. El soplo que exhaláis es, por así decirlo, la página escrita por vuestras ideas, páginas leídas y comentadas por los espíritus, que constantemente se acercan a vosotros. Ellos son los mensajeros de una telegrafía divina a la que nada se le escapa. Ejemplo 2. La muerte del justo con posterioridad a la primera evocación del señor Sansón, realizada en la Sociedad de París. Un espíritu transmitió, con el epígrafe precedente, la comunicación que sigue. La muerte del hombre de quien en este momento os ocupáis ha sido la del justo, es decir, una muerte acompañada por la calma y la esperanza. Así como el día sucede naturalmente a la aurora, la vida espírita ha sucedido para él a la vida terrestre, sin conmoción ni sacudidas, al tal punto que su último suspiro ha sido exhalado como un himno de reconocimiento y amor. ¿Cuán pocos son los que atraviesan de ese modo la ardua transición? ¿Cuán pocos son los que, después de la confusión y la desesperanza de la vida, conciben el ritmo armonioso de las esferas? Así como el hombre saludable continúa sintiendo dolor en los miembros que se le amputaron tras el impacto de un proyectil, así también el alma del hombre, que muere sin fe ni esperanza, una vez que se ha separado del cuerpo, se siente destrozada y se precipita en el espacio sin la menor conciencia de sí misma. Orad por esas almas perturbadas. Orad por todos los que sufren, pues la caridad no se restringe a la humanidad visible. Ella también socorre y consuela a los seres que pueblan el espacio. Habéis tenido de ello una prueba evidente con la súbita conversión de ese espíritu conmovido por las plegarias espíritas realizadas sobre la tumba del hombre de bien que vinisteis a interrogar, y que desea haceros progresar en el camino santo. Nota de pie, 34. Alusión al espíritu de Bernard, que se manifestó espontáneamente el día de las exequias del señor Sanson. Véase la revista Espírita de mayo de 1862. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. El amor no tiene límites. Colma el espacio, brinda y recibe a la vez su divino consuelo. El mar se extiende en una perspectiva infinita, cuyo límite pareciera confundirse con el cielo, y el espíritu se deslumbra ante el magnífico espectáculo de esas dos majestades. Así es el amor. Más profundo que las olas, más infinito que el espacio, debe reunir a todos vosotros, espíritus encarnados y desencarnados, en la misma comunión de la caridad, para producir la admirable fusión de lo finito con lo eterno. Georges. Ejemplo 3. El señor Hobart, director del Museo de la Industria de Bruselas. Nacido en Baisey, Alto Marne, fallecido en Bruselas, de un ataque de apoplejía fulminante, el día 27 de octubre de 1861, a los 69 años. 1. El señor Hobart era presidente honorario de la Sociedad Espírita de París. Teníamos el propósito de evocarlo en la sesión del 8 de noviembre, oportunidad en la que, anticipándose a nuestro deseo, ofreció espontáneamente la siguiente comunicación. Aquí estoy, soy quien ibais a evocar, y me manifiesto a través de este medium al que hasta ahora le había solicitado hacerlo, pero sin éxito. Deseo ante todo describiros mis impresiones en el momento de la separación de mi alma. Experimenté una indescriptible conmoción. Recordé de inmediato mi nacimiento, mi juventud, mi edad madura. Toda mi vida se plasmó nítidamente en mi memoria. Solo sentía el piadoso deseo de encontrarme en las regiones reveladas por nuestra amada creencia. Luego, la confusión se apaciguó. Estaba libre, y mi cuerpo yacía inerte. ¡Ah, mis queridos amigos! ¡Qué placer se experimenta sin el peso del cuerpo! ¡Qué satisfacción es poder abarcar el espacio! Sin embargo, no creáis que me haya convertido repentinamente en un elegido del Señor. No, me encuentro entre los espíritus que, si bien han aprendido algo, tienen por delante un prolongado proceso de aprendizaje. No pasó mucho tiempo sin que me acordara de vosotros, mis hermanos de exilio. Os ratifico mi plena simpatía, y los envuelvo con mis mejores votos. ¿Quisierais saber cuáles son los espíritus que me recibieron? ¿Cuáles han sido mis impresiones? Pues bien, amigos, esos espíritus son todos los que evocamos, todos los hermanos que han compartido nuestros trabajos. He percibido el esplendor, pero no puedo describirlo. Me concentré en discernir lo que era verdadero en las comunicaciones, listo para rechazar todo lo que fuese inexacto. Dispuesto, en fin, a ser el defensor de la verdad en el otro mundo, así como lo he sido en el vuestro. Hobart. 1. Pregunta. Cuando vivíais nos recomendasteis que os evocáramos llegado el momento de que dejarais la tierra. Eso es lo que ahora hacemos, no solamente para satisfacer aquel deseo, sino sobre todo para testimoniaros una vez más nuestra sincera y viva simpatía, al mismo tiempo que para instruirnos, puesto que nadie mejor que vos puede proporcionarnos informaciones precisas sobre ese mundo en el que os encontráis. Estaríamos muy satisfechos si os dignaseis responder nuestras preguntas. Respuesta. En este momento lo más importante es vuestra instrucción. En cuanto a vuestra simpatía, puedo verla. Ya no solo la percibo con los oídos, lo que constituye para mí un importante progreso. 2. Pregunta. Para confirmar nuestras ideas, y a fin de que evitemos la divagación, os preguntaremos, en principio, ¿en qué lugar os halláis aquí, y cómo os veríamos en caso de que pudiéramos hacerlo? Respuesta. Estoy junto al médium. Me veríais con la apariencia del mismo Hobart que se sentaba a vuestra mesa, dado que vuestros ojos mortales, todavía vendados, solo pueden ver a los espíritus con su apariencia mortal. 3. Pregunta. ¿Podéis haceros visible? ¿De lo contrario? ¿Cuál es la dificultad? Respuesta. La disposición que os es propia. Un médium vidente me vería, Los restantes no. 4. Pregunta. Vuestro lugar aquí es el mismo que ocupabais en nuestras sesiones cuando vivíais, y que os hemos reservado. Por consiguiente, aquellos que os han visto en esas ocasiones pueden suponer que estáis ahí tal como erais entonces. Pero no estáis con vuestro cuerpo material, sino con vuestro cuerpo fluídico, que tiene la misma forma de aquel. Si bien no os vemos con nuestros ojos del cuerpo, os vemos con los del pensamiento. Si bien no podéis comunicaros por medio de la palabra, podéis hacerlo a través de la escritura con la ayuda de un intérprete. Así, nuestras relaciones no se han roto en modo alguno con vuestra muerte, y podemos conversar con vos de manera tan sencilla y completa como antes. ¿Es así como ocurren las cosas? Respuesta. Sí, y lo sabéis desde hace mucho tiempo. Ocuparé este lugar en muchas ocasiones, incluso sin que lo sepáis, porque mi espíritu vivirá entre vosotros. Nota. Llamamos la atención sobre esta última frase. Mi espíritu vivirá entre vosotros. En las circunstancias actuales, eso no constituye una simple imagen, sino la realidad. Por el conocimiento que el espiritismo nos otorga acerca de la naturaleza de los espíritus, sabemos que cualquiera de ellos puede encontrarse entre nosotros, no solo a través del pensamiento sino personalmente, con el auxilio de su cuerpo etéreo, que lo convierte en una individualidad diferenciada. Por consiguiente, un espíritu, después de muerto, puede habitar entre nosotros del mismo modo que cuando estaba vivo, o mejor aún, puesto que puede ir y venir cuando le plazca. Tenemos de ese modo una multitud de acompañantes invisibles, indiferentes algunos y otros atraídos por el afecto. Sobre todo a estos últimos se aplica esta frase. Ellos viven entre nosotros, que se puede interpretar así. Ellos nos asisten, nos inspiran y protegen. 5. Pregunta. No hace mucho que venís a sentaros en ese mismo lugar. ¿Las condiciones en las que lo hacéis ahora? ¿Os parecen extrañas? ¿Qué efecto ha producido en vos esa modificación? Respuesta. Las condiciones actuales no me parecen extrañas, porque mi espíritu desencarnado goza de la lucidez necesaria para no dejar sin solución cualquier cuestión que considere. 6. Pregunta. ¿Recordáis haber estado en las mismas condiciones con anterioridad a vuestra última existencia? ¿Notasteis algún cambio? Respuesta. Recuerdo mis existencias anteriores y compruebo que he mejorado. En la actualidad veo y comprendo plenamente aquello que veo. En cambio, durante las precedentes existencias, espíritu perturbado, solo me apercibía de las lagunas terrestres. 7. Pregunta. ¿Recordáis vuestra penúltima existencia, la que precedió a la del señor Hobart? Respuesta. En mi penúltima existencia fui un obrero mecánico, atormentado por la miseria y por el propósito de perfeccionar mi oficio. Como Hobart, cumplí los sueños de ese pobre obrero, y doy gracias a Dios, cuya bondad infinita ha hecho que germinara la simiente que él había depositado en mi cerebro. 8. Pregunta. ¿Ya os comunicasteis en algún otro lugar? Respuesta. Me he comunicado poco. En diversos lugares un espíritu adoptó mi nombre, y hubo ocasiones en que yo estaba cerca de él sin que pudiera comunicarme directamente. Mi muerte es tan reciente que todavía me afectan ciertas influencias terrenales. Es preciso que exista una simpatía perfecta para que pueda expresar mi pensamiento. Más adelante estaré en condiciones de proceder indistintamente, pero por ahora, repito, no puedo hacerlo. Cuando muere un hombre un tanto conocido recibe llamados de muchos lugares, y una multitud de espíritus se apresura a apoderarse de su individualidad. Fue eso lo que aconteció conmigo en numerosas oportunidades. Os aseguro que pocos espíritus pueden comunicarse inmediatamente después de su desprendimiento, ni siquiera a través de un medium por el que tenga alguna preferencia. 9. Pregunta. ¿Veis a los espíritus que están aquí con nosotros? Respuesta. En particular veo a Lázaro y a Erasto. A continuación, a una cierta distancia, el espíritu de verdad se cierne en el espacio. Veo también una infinidad de espíritus que os rodean, solícitos y benévolos. Consideraos dichosos, amigos, pues hay influencias benéficas que os protegen de las calamidades del error. 10. Pregunta. Cuando estabais encarnado compartíais la opinión que fuera emitida sobre la formación de la Tierra a partir de la incrustación de cuatro planetas que se habrían unido. ¿Conserváis esa misma opinión? Respuesta. Es un error. Los nuevos descubrimientos geológicos prueban las convulsiones de la Tierra y su formación sucesiva. La Tierra, al igual que los demás planetas, tuvo su vida propia, y Dios no necesitó recurrir al gran trastorno que constituiría esa agregación de planetas. El agua y el fuego son los únicos elementos orgánicos de la Tierra. 11. Pregunta. ¿Pensabais asimismo que los hombres podían caer en estado cataléptico por un tiempo ilimitado, y que el género humano había sido conducido de esa manera a la Tierra? Respuesta. Quimera de mi imaginación, que superaba invariablemente sus límites. La catalepsia puede ser prolongada pero no indeterminada. Se trata de tradiciones, leyendas exageradas por la imaginación oriental. Amigos míos, ya he sufrido mucho a causa de las ilusiones que alimentó mi espíritu. No os engañéis al respecto. También he aprendido mucho, y hoy puedo deciros que mi inteligencia, apta para asimilar diversos y vastos estudios, había conservado de mi última encarnación el amor por lo maravilloso, abrevado en las imaginaciones populares. Por el momento poco me he ocupado con las cuestiones puramente intelectuales, en el sentido en que vosotros las consideráis. ¿Cómo habría de hacerlo, deslumbrado y aturdido por el maravilloso espectáculo que me rodea? Solo el vínculo con el espiritismo, tan poderoso que vosotros los hombres no podéis comprenderlo, es capaz de atraer mi ser a esta tierra que abandono, no diré con alegría, pues eso sería una falta de piedad, pero sí con el profundo reconocimiento de la liberación. Nota. Cuando la sociedad abrió una suscripción en favor de los obreros de Lyon, en febrero de 1862, uno de sus miembros se suscribió con 50 francos, de los cuales 25 correspondían a él y 25 fueron colocados en nombre del señor Jobard, que por entonces dio al respecto la comunicación siguiente. Me siento honrado, y agradezco a mis hermanos espíritas porque no se olvidaron de mí. Agradezco el corazón generoso que os aportó la ofrenda que yo habría entregado si todavía habitara en la tierra. En el mundo en que me encuentro actualmente no tenemos necesidad de dinero, de modo que me ha sido necesario recurrir al bolsillo de la amistad para probar materialmente que también a mí me conmueve el infortunio de nuestros hermanos de Lyon. Bravos trabajadores, que cultiváis fervorosamente la viña del Señor, debéis tener el convencimiento de que la caridad no es una palabra vana, pues grandes y pequeños os han dado muestras de simpatía y fraternidad. Estáis en la amplia vía humanitaria del progreso. Que Dios os conserve en ella y lleguéis a ser más felices. Los espíritus amigos os sostendrán y triunfaréis. Comienzo ahora a vivir espiritualmente, con mayor serenidad y menos perturbado por las evocaciones que de todos lados llueven sobre mí. La moda cunde también entre los espíritus. Cuando la moda Jobard sea sustituida por otra, cuando para los humanos yo haya caído en el olvido, entonces pediré a mis verdaderos amigos, aquellos que me recordarán siempre, que me evoquen. Así profundizaremos las cuestiones que hemos tratado muy superficialmente, y vuestro Jobard, absolutamente transfigurado, podrá seros útil, como lo desea de todo corazón. Jobard. Pasados los primeros tiempos consagrados a tranquilizar a sus amigos, el señor Jobard ocupó su lugar entre los espíritus, que trabajan activamente por la renovación social, mientras espera su próximo regreso entre los vivos, a fin de realizar una tarea más directa en ese sentido. A partir de entonces, ha transmitido con frecuencia a la Sociedad de París, donde continúa como colaborador, comunicaciones de innegable superioridad, aunque sin apartarse de la originalidad y del buen humor que constituían la esencia de su carácter, al punto que nos permiten reconocerlo incluso antes de que ponga su firma. Ejemplo 4. Samuel Philippe. Samuel Philippe era un hombre de bien en la auténtica acepción de la palabra. Nadie recordaba haber visto que realizara una acción dañosa o que cometiera alguna falta voluntariamente, en relación con lo que fuera. Caracterizado por una intensa consagración a sus amigos, siempre estaba dispuesto a hacer favores, aunque pudieran perjudicar a sus propios intereses. Esfuerzo, cansancio, sacrificio, nada le impedía ser útil. Todo lo hacía con naturalidad, sin presunción, y se sorprendía cuando le atribuían algún mérito por sus acciones. Jamás despreció a quienes le hicieron mal, sino que se esmeraba en serles útil como si le hubiesen hecho algún favor. Cuando trataba con personas ingratas manifestaba: «No debéis lamentaros por mí, sino por ellos». Aunque era muy inteligente y estaba naturalmente dotado de mucho talento, tuvo una vida común, laboriosa y plagada de arduas pruebas. La suya era una de esas naturalezas selectas que prosperan en la sombra, a las que el mundo no tiene en cuenta, y cuyo brillo no tiene dónde reflejarse en la tierra. A través del conocimiento del espiritismo había conquistado una fe ardiente en la vida futura, así como una enorme resignación frente a los males de la existencia terrenal. Falleció en diciembre de 1862, a la edad de 50 años, a consecuencia de una dolorosa enfermedad. Su muerte sensibilizó mucho tanto a su familia como a sus amigos. Nosotros lo evocamos varios meses más tarde. Pregunta: ¿recordáis con claridad vuestros últimos instantes en la Tierra? Respuesta: perfectamente. Ese recuerdo me vino poco a poco, pues en ese momento mis ideas todavía estaban confusas. Pregunta: ¿en bien de nuestra instrucción y por el interés que nos inspira vuestra vida ejemplar, podríais describir cómo se produjo vuestra transición de la vida corporal a la vida espiritual, así como la situación en que os encontráis en el mundo espiritual? Respuesta: con mucho gusto, porque esta narración no solo será provechosa para vosotros, sino también para mí. Al dirigir mi pensamiento hacia la Tierra, la comparación me hace valorar más aún la bondad del Creador. ¿Sabéis cuántas tribulaciones me puso delante la vida? No obstante, gracias a Dios, jamás me faltó valor frente a la adversidad, y hoy me congratulo por eso. ¿Cuánto habría perdido si hubiese cedido al desánimo? Tiemblo con solo pensar que, si las fuerzas me hubieran abandonado, mi sufrimiento no habría servido de nada y ahora tendría que volver a empezar. Ah, mis amigos, compenetraos firmemente de esta verdad, porque en ella reside vuestra felicidad futura. Esta dicha, por cierto, no se paga cara con algunos años de sufrimiento. Si supieseis lo que representan unos pocos años comparados con lo infinito. Si bien mi última existencia ha tenido algún mérito desde vuestro punto de vista, no opinaríais lo mismo de las que la han precedido. Solo a costa de un gran esfuerzo sobre mí mismo me he convertido en el que ahora soy. Para anular los últimos rasgos de mis faltas anteriores, he tenido que sufrir esas últimas pruebas que acepté voluntariamente. De la firmeza de mis resoluciones extraje la fuerza para soportarlas sin quejarme. Hoy bendigo esas pruebas, porque gracias a ellas rompí con el pasado, que ahora no es sino un recuerdo que me permite contemplar, con legítima satisfacción, el camino que llevo recorrido. Oh, vosotros, que me habéis hecho padecer en la tierra, que fuisteis crueles y malévolos para conmigo, que me habéis humillado y me causasteis muchas aflicciones. Vosotros, cuya mala fe me acarreó tantas veces duras privaciones, no solamente os perdono, sino que incluso os agradezco. Quisisteis perjudicarme, y no sospechabais el bien que ese mal habría de proporcionarme. Por lo tanto, a vosotros os debo una gran parte de la felicidad que gozo, pues me habéis dado la ocasión para perdonar y pagar con bien el mal recibido. Dios os puso en mi camino para poner a prueba mi paciencia y ejercitarme en la práctica de la caridad más difícil: amar a los enemigos. No os impacientéis por esta digresión. Ahora responderé a vuestra pregunta. Aunque padecí a raíz de la cruel enfermedad que acabó con mi vida, casi no tuve agonía. La muerte me llegó como un sueño, sin lucha ni conmociones. No le temía al porvenir, de modo que no me apegué a la vida y, por consiguiente, no tuve que luchar en los últimos momentos. La separación se completó sin esfuerzo ni dolor, y sin que yo mismo me diera cuenta de ello. Ignoro cuánto tiempo duró este último sueño, pero fue breve. La calma de mi despertar contrastaba con mi estado anterior. Ya no tenía dolores y desbordaba de alegría. Quería levantarme y caminar. No obstante, un entorpecimiento que nada tenía de desagradable, que hasta tenía un cierto encanto, me retenía, y yo me abandonaba a él con una especie de deleite, sin comprender mi situación, si bien no dudaba de que había abandonado la tierra. Todo lo que me rodeaba era comparable a un sueño. Vi a mi mujer y a algunos de mis amigos arrodillados en mi cuarto, llorando, y pensé que se debía sin duda a que me consideraban muerto. Quise desengañarlos, pero no conseguí articular ninguna palabra, de modo que saqué como conclusión que estaba soñando. El hecho de que me viera rodeado de personas queridas, que habían fallecido hacía largo tiempo, además de otras que a primera vista no conseguía reconocer y que velaban por mí, fortalecía esa idea de que se trataba de un sueño. Ese estado se alternaba con instantes de lucidez y de somnolencia, en los que recobraba y luego perdía la conciencia de mi yo. Poco a poco mis ideas se fueron aclarando. La luz que apenas vislumbraba a través de una densa bruma adquirió más brillo. Entonces comencé a reconocerme y comprendí que ya no pertenecía al mundo terrenal. Por cierto, si no hubiese conocido el espiritismo, esa ilusión habría durado mucho más tiempo. Mis despojos mortales todavía no habían sido enterrados, y yo ya los contemplaba con piedad, congratulándome por haberme desembarazado de ellos. Me sentí tan feliz de estar libre. Respiraba sin dificultad, como quien sale de una atmósfera nauseabunda. Una indescriptible sensación de felicidad me envolvía por completo. La presencia de los que había amado me alegraba, pero sin que llegara a sorprenderme, pues eso me parecía tan natural como si los encontrara al cabo de un largo viaje. Con todo, algo me causó una profunda sorpresa. Nos entendíamos sin articular una palabra. Nuestros pensamientos se transmitían a través de una simple mirada, como por efecto de una penetración fluídica. No obstante, aún no estaba plenamente liberado de las ideas terrenales. El recuerdo de lo que había padecido acudía de tanto en tanto a mi memoria, como para realzar todavía más mi nueva situación. Había sufrido físicamente, pero sobre todo moralmente. Fui blanco de la malevolencia, así como de esas innumerables preocupaciones, más penosas tal vez que la verdadera desgracia, porque degeneran en una perpetua ansiedad. Mientras esas impresiones se diluían, yo me preguntaba a mí mismo si me había liberado de ellas realmente, pues me parecía escuchar aún ciertas voces desagradables. Al considerar nuevamente las dificultades que en tantas ocasiones me habían atormentado, me estremecía y trataba, por así decirlo, de reconocerme, de tener la certeza de que no era juguete de un sueño. Cuando adquirí la certeza de que todo eso había terminado, fue como si me hubiera aliviado de un peso enorme. Es cierto, me decía a mí mismo, que por fin me he liberado de esos sobresaltos que atormentan la vida. Entonces di gracias a Dios. Me sentía semejante a un pobre que, al recibir de repente una inmensa fortuna, duda de su nueva realidad y alimenta por algún tiempo las aprensiones de la pobreza. ¡Ah! Si los hombres comprendieran la vida futura, cuánta fuerza, cuánto valor les daría esta convicción en la adversidad. ¿Qué no harían, mientras permanecieran en la tierra, para asegurarse la dicha que Dios reserva a los hijos sumisos a sus leyes? Comprenderían que los goces que tanto envidian no son casi nada en relación con los que desprecian. Pregunta. ¿Ese mundo tan nuevo para vos, en comparación con el cual el nuestro vale tan poco, así como los numerosos amigos que en él habéis vuelto a encontrar? ¿Os han hecho olvidar a vuestra familia y a vuestros amigos encarnados? Respuesta. Si los hubiera olvidado sería indigno de la felicidad que disfruto. Dios no recompensa el egoísmo, sino que le impone un castigo. El mundo en que me encuentro puede hacer que desdeñe la tierra, pero no a los espíritus que están encarnados en ella. Solo entre los hombres la prosperidad hace que se olvide a quienes han sido compañeros de infortunio. A menudo vengo a visitar a mis seres queridos, y me siento feliz por el grato recuerdo que conservan de mí. Atraído por sus pensamientos, observo sus reuniones, y gozo con sus alegrías. Sus penas me entristecen, pero no se trata de esa tristeza ansiosa de la vida humana, pues comprendo que esas penas son transitorias y que su objetivo es el bien. Soy feliz al pensar que un día ellos vendrán a esta mansión afortunada donde no se conoce el dolor, y me ocupo de que sean dignos de ella. Me esfuerzo para sugerirles buenos pensamientos y, sobre todo, la resignación a la voluntad de Dios, que yo también tuve. Mi mayor pesar es ver que retardan ese momento por falta de coraje, por sus quejas y sus dudas respecto del porvenir, así como por alguna acción reprensible. Procuro entonces desviarlos del camino del mal. Si lo consigo, es para mí una inmensa felicidad, al igual que para los demás espíritus. En cambio, cuando fracaso, exclamo con pesar. Otro momento de retraso para ellos. No obstante, me consuelo con la idea de que nada se pierde irremediablemente. Ejemplo 5. El señor Van Durst. Antiguo funcionario público, fallecido en Amberes en 1863, a los 80 años. Poco tiempo después de la muerte del señor Van Durst, un médium preguntó a su guía espiritual si se le permitía evocarlo, y recibió la siguiente respuesta. Este espíritu se recupera lentamente de la turbación en que se encuentra. Podría responderos de inmediato, pero la comunicación le costaría un gran esfuerzo. Os ruego que esperéis 4 días más, y él os responderá. Para entonces él tendrá noticias de las buenas intenciones que habéis puesto de manifiesto para con él y vendrá a vosotros con reconocimiento y en calidad de amigo. 4 días más tarde el espíritu dictó la siguiente comunicación. Amigo mío, mi vida tuvo muy poco peso en la balanza de la eternidad. No obstante, estoy muy lejos de ser desdichado. Me hallo en la condición humilde, pero relativamente feliz, que corresponde a quien no hizo mal, aunque tampoco haya buscado la perfección. Si es posible que haya personas felices en una región limitada, yo estoy entre ellas. Solo lamento una cosa. No haber conocido lo que conocéis vosotros. Mi prueba hubiera sido menos prolongada y no tan penosa. De hecho, fue grande. Qué terrible es estar vivo pero no vivir. Estar fuertemente ligado al cuerpo y no poder valerse de él. Ver a los que amamos y sentir que se extingue el pensamiento que nos servía de vínculo con ellos. ¡Oh! ¡Qué momento cruel! Ese momento en que el aturdimiento os domina y oprime, para inmediatamente después disiparse en tinieblas. Sentir, y un instante después estar aniquilado. Proponerse conservar la conciencia del yo, y no encontrarla. No existir, y tener conciencia de que se existe. ¡Qué intensa turbación! Después, transcurrido un tiempo indefinido de angustia contenida, sin más fuerzas para experimentarla, al cabo de ese lapso que parece interminable, renace lentamente la existencia. Es el despertar en un nuevo mundo. Ya no hay cuerpo material, no existe la vida terrena. Es la vida inmortal. Ya no hay hombres de carne, sino figuras diáfanas, espíritus que se deslizan, que surgen por doquier, que os rodean y a los que no podéis abarcar con la vista, porque fluctúan en lo infinito. Tener el espacio delante, y recorrerlo con solo desearlo. Comunicarse a través del pensamiento con todo lo que nos rodea. ¡Qué vida nueva, amigo! Vida resplandeciente y desbordante de ventura. Te saludo, oh, te saludo eternidad que me acoges en tu seno. Adiós tierra, que por tanto tiempo me retuviste apartado del elemento natural de mi alma. Ya no quiero nada más de ti, pues tú eres la tierra del exilio, y hasta la mayor de tus felicidades no significa nada. Si yo hubiera sabido lo que vosotros sabéis, cuánto más fácil y agradable habría sido mi iniciación en la vida espiritual. Si hubiera sabido antes de morir lo que debía aprender más tarde, en el momento de la separación mi alma se habría desprendido con menor dificultad. Vosotros estáis en el camino, pero nunca, nunca dejéis de avanzar aún más lejos. Informadle a mi hijo, tantas veces como sean necesarias, que se instruya y crea, para que cuando llegue aquí no estemos separados. Adiós, adiós a todos, amigos. Os espero. Y mientras estéis en la tierra he de venir con frecuencia a instruirme a vuestro lado, porque mis conocimientos son inferiores a los de muchos de vosotros. Donde me encuentro, sin una vejez que me debilite ni obstáculos que me detengan, aprenderé más deprisa. Aquí se vive intensamente y se avanza, pues tenemos ante nuestros ojos horizontes tan bellos que nos sentimos ansiosos por llegar a ellos. Adiós, me retiraré, adiós. Van Durst. Ejemplo 6. Six Deniers, hombre de bien, fallecido accidentalmente, y conocido del médium cuando vivía. Burdeos, 11 de febrero de 1861. Pregunta. ¿Podéis darme algunos detalles acerca de vuestra muerte? Respuesta. Después de que me ahogué, sí. Pregunta. ¿Por qué no antes? Respuesta. Porque ya conocéis esos detalles. De hecho, el médium los conocía. Pregunta. ¿Queréis entonces describir vuestras sensaciones después de la muerte? Respuesta. Estuve largo tiempo sin reconocerme, pero con la gracia de Dios y la ayuda de los que me rodeaban, cuando se hizo la luz quedé deslumbrado. Aguardad y siempre encontraréis más de lo que suponíais. Aquí nada es material. Todo afecta a los sentidos ocultos sin que intervenga la vista o el tacto. ¿Me comprendéis? Se trata de una admiración espiritual que supera vuestro entendimiento, porque no hay palabras para describirla. Solo el alma la percibe. Mi despertar ha sido muy feliz. La vida es uno de esos sueños al que, a pesar del significado burdo que se asocia a esa palabra, solo puedo calificar de pesadilla pavorosa. Imaginad que os halláis encerrados en un calabozo nauseabundo donde vuestro cuerpo, corroído por los gusanos hasta la médula de los huesos, está colgado por encima de un horno encendido. Imaginad que vuestra boca reseca ni siquiera encuentra aire que la refresque, y que vuestro espíritu aterrorizado solo ve alrededor suyo monstruos que lo acechan para devorarlo. Imaginad, por último, todo lo más terrible y hediondo que un sueño fantástico puede engendrar, y trasladaos después, repentinamente, a un delicioso Edén. Despertad rodeado de todos los que amasteis y habéis llorado. Ved que os acompañan los rostros adorados que os sonríen felices. Respirad las más delicadas fragancias. Refrescad vuestra garganta reseca en el manantial del agua pura. Sentid vuestro cuerpo elevado en el espacio infinito, que lo sostiene y lo mece como si se tratara de una flor que la brisa destaca en la copa de un árbol. Consideraos envuelto por el amor de Dios, como un recién nacido abrigado por el amor de su madre. Con todo, no tendréis más que una idea imperfecta de esa transición. He intentado explicaros la felicidad de la vida que aguarda al hombre después de la muerte del cuerpo, pero no lo he conseguido. ¿Será posible explicar lo infinito a aquel que tiene los ojos cerrados a la luz, y cuyos miembros nunca pudieron salir del estrecho círculo en que se hallan encerrados? Para describiros la felicidad eterna solo os diré lo siguiente. Amad. Porque solo el amor permite presentir la felicidad. Y quien dice amor, dice ausencia de egoísmo. Pregunta. ¿Vuestra situación fue dichosa tan pronto como ingresasteis en el mundo de los espíritus? Respuesta. No. Debí pagar la deuda inherente al ser humano. Mi corazón había presentido el porvenir del espíritu, pero me faltó fe. Tuve que expiar mi indiferencia para con el Creador, pero su misericordia tomó en cuenta el bien insignificante que he podido hacer, los dolores que padecí con resignación, pese al sufrimiento. Además, su justicia, que emplea una balanza que los hombres nunca comprenderán, determinó con tanta bondad y amor el peso del bien que hice, que el mal muy pronto quedó anulado. Pregunta. ¿Podríais darme noticias de vuestra hija? Muerta unos 4 o 5 años antes de su padre. Respuesta. Está cumpliendo una misión en la Tierra. Pregunta. ¿Se siente feliz como encarnada? Temo plantearos preguntas indiscretas. Respuesta. Lo sé. ¿Acaso no sabéis que veo vuestro pensamiento como si tuviera un cuadro delante de mis ojos? No, mi hija no es feliz como encarnada. Por el contrario, deberá experimentar todas las miserias de vuestra vida. No obstante, debe predicar con el ejemplo esas grandes virtudes de las que os jactáis sin llevarlas a la práctica. Yo la ayudaré, porque habré de velar por ella. No obstante, no le significará demasiado esfuerzo la superación de los obstáculos, pues no se encuentra en la tierra para expiar, sino para cumplir una misión. Tranquilizaos respecto a ella, y gracias por vuestro recuerdo. En ese momento el médium experimentó cierta dificultad para escribir, y expresó. Pregunta. Si es un espíritu sufridor el que me perturba, le solicito que escriba su nombre. Respuesta. Una desdichada. Pregunta. ¿Queréis darme a conocer vuestro nombre? Respuesta. Valeria. Pregunta. ¿Podríais decirme la causa de vuestro sufrimiento? Respuesta. No. Pregunta. ¿Estáis arrepentida de vuestras faltas? Respuesta. Podéis ver que sí. Pregunta. ¿Quién os trajo hasta aquí? Respuesta. 16 años. Pregunta. ¿Con qué propósito? Respuesta. A fin de que me ayudéis. Pregunta. ¿Fuisteis vos quien me impedía escribir hace un momento? Respuesta. 16 años me puso en su lugar. Pregunta. ¿Qué relación existe entre vosotros? Respuesta. Él me guía. Pregunta. Pedidle que nos acompañe en la plegaria. Después de la plegaria, 16 años volvió a tomar la palabra y dijo. Os agradezco en nombre de ella. Ya habéis comprendido. No os olvidaré. Pensad en ella. Pregunta. A 16 años, como espíritu, ¿tenéis muchos espíritus sufridores que guiar? Respuesta. No. Pero tan pronto como regeneramos alguno, buscamos a otro, sin que por eso abandonemos a los anteriores. Pregunta. ¿Cómo es posible que atendáis una tarea de vigilancia que deberá multiplicarse hasta lo infinito a través de los siglos? Respuesta. Comprender que aquellos a los que regeneramos se purifican y progresan. Por consiguiente, ya no nos dan trabajo. Además, nosotros también nos elevamos y, a medida que lo hacemos, nuestras facultades progresan y nuestro poder se amplía en proporción directa con nuestra pureza. Nota. Según vemos, los espíritus inferiores están asistidos por espíritus buenos que tienen la misión de guiarlos. Esa tarea no se delega exclusivamente a los encarnados, aunque estos deben colaborar, pues constituye un medio de progreso para ellos. El espíritu inferior que interrumpe una buena comunicación no siempre acude con buenas intenciones, como en este caso, pero los espíritus buenos lo permiten, ya sea como una prueba o para que aquellos que reciben a esa clase de espíritus contribuyan a su progreso. Si bien es cierto que la persistencia del espíritu puede degenerar en una obsesión, cuanto mayor sea su tenacidad, tanto más evidente será la necesidad de asistencia. Así pues, es un error rechazar a esos espíritus, a los que debemos atender como si fueran mendigos que piden una limosna. Entonces diremos: se trata de un espíritu desdichado al que los espíritus buenos me envían para que lo eduque. Si lo consigo, tendré la alegría de haber encaminado a un alma al bien, abreviando sus padecimientos. Esa tarea es con frecuencia penosa, y no cabe duda de que sería mucho mejor recibir en todo momento comunicaciones agradables y conversar solo con espíritus escogidos. Con todo, no es a través de la búsqueda de nuestra propia satisfacción, o del rechazo a las ocasiones que se nos brindan para practicar el bien, que seremos merecedores de la protección de los espíritus buenos. Ejemplo 7. El doctor de Meure. Muerto en Albi, Tarn, el 25 de enero de 1865. El señor de Meure era un médico homeópata muy distinguido. Por su carácter, tanto como por su saber, había ganado el aprecio y la veneración de sus conciudadanos de Albi. Su bondad y su caridad eran inagotables y, a pesar de su edad avanzada, el cansancio no era una excusa cuando se trataba de asistir a pacientes de escasos recursos. Los honorarios por sus visitas eran su menor preocupación, y sacrificaba su comodidad a favor de los desposeídos, pues alegaba que los ricos, si él no estuviera disponible, podían recurrir a otro médico. A los primeros, no solo les entregaba los remedios gratuitamente, sino que a menudo proveía sus necesidades materiales, pues a veces éstas eran de mayor utilidad que los medicamentos. De él se podría decir que fue el cura de Ars de la medicina. El señor de Meure abrazó con entusiasmo la doctrina espírita, en la que halló la clave de los problemas más graves, cuya solución había solicitado en vano a la ciencia y a todas las filosofías. Su espíritu vivaz e investigador le permitió comprender de inmediato todo el alcance del espiritismo, de modo que se convirtió en uno de sus más entusiastas propagadores. A través de la correspondencia se estableció entre nosotros una relación de mutua y viva simpatía. Nos enteramos de su muerte el día 30 de enero, y nuestro primer pensamiento fue el de conversar con él. Esta es la comunicación que nos brindó ese mismo día. Aquí estoy. Cuando todavía estaba vivo asumí el compromiso de manifestarme, en caso de que fuera posible, para estrechar la mano de mi querido maestro y amigo, el señor Allan Kardec. La muerte le transmitió a mi alma ese pesado sueño que se denomina letargia. No obstante, el pensamiento permanecía en vela. Me quité de encima ese funesto entorpecimiento, que prolonga la turbación que sigue a la muerte. Me desperté y de un salto realicé el viaje. ¡Qué feliz soy! Ahora no estoy viejo ni enfermo. Mi cuerpo era apenas un disfraz impuesto. Soy joven y bello, con esa eterna juventud de los espíritus, sin arrugas que surquen su rostro, y cuyos cabellos no se encanecen con el paso del tiempo. Soy liviano como el ave que atraviesa en rápido vuelo el horizonte de vuestro cielo nebuloso. Admiro, contemplo, bendigo, amo y me inclino, como átomo que soy, ante la grandeza, la sabiduría y la ciencia de nuestro Creador, ante las maravillas que me rodean. Soy dichoso. Estoy en la gloria. Oh, ¿quién podría en alguna ocasión describir las espléndidas bellezas del ámbito de los elegidos? Los cielos, los mundos, los soles, su rol en el gran concierto de la armonía universal. Pues bien, lo intentaré, maestro. Voy a realizar un estudio de ellas y volveré a depositar junto a vos el homenaje de mis actividades como espíritu, que anticipadamente os dedico. Hasta pronto. Demeure. Las dos comunicaciones siguientes, transmitidas el 1 y el 2 de febrero, se refieren a la enfermedad que nos afectó en esa época. Aunque tengan un carácter personal, las damos a publicidad porque constituyen la prueba de que el señor Demeure es tan bueno en su condición de espíritu como lo fue cuando era un hombre. Mi buen amigo, tened confianza en nosotros y mucho valor. Esta crisis, aunque agobiante y dolorosa, no será de larga duración, y con los tratamientos prescriptos podréis, según es vuestro deseo, completar la obra que ha sido el objetivo principal de vuestra existencia. No obstante, permanezco siempre a vuestro lado, junto al Espíritu de Verdad, que me permite tomar la palabra en su nombre, por ser yo el último, entre vuestros amigos, que accedió a la convivencia con los espíritus. Ellos me hacen el honor de la bienvenida. Querido maestro, qué feliz estoy de haber muerto a tiempo para estar con ellos en este momento. Si hubiera muerto antes, quizás podría haberos evitado esta crisis que no había previsto. Hacía muy poco tiempo que estaba desencarnado como para ocuparme de alguna otra cosa que no fuese lo espiritual. Pero ahora velaré por vos, querido maestro. Aquí estoy, vuestro hermano y amigo, feliz de ser espíritu para estar a vuestro lado y atenderos en vuestra enfermedad. ¿Conocéis el proverbio? Ayúdate, y el cielo te ayudará. Ayudad, pues, a los espíritus buenos en los cuidados que os dispensan, cumpliendo estrictamente sus prescripciones. Hace demasiado calor aquí. Este carbón os produce fatiga. Mientras estéis enfermo no lo encendáis, pues aumenta vuestra presión. Los gases que de él se desprenden son deletéreos. Vuestro amigo, Demeure. Soy yo, Demeure, el amigo del señor Kardec. Vengo a decirle que estaba junto a él cuando le ocurrió el accidente, que podría haber sido funesto sin una intervención eficaz, en la que tuve la felicidad de colaborar. Según los resultados de mi propia observación y de las informaciones que recogí en buena fuente, para mí es evidente que, cuanto antes se produzca su desencarnación, tanto más temprano habrá de producirse su reencarnación, a fin de que pueda completar su obra. No obstante, es necesario que, antes de partir, él haga una última revisión de las obras que deben completar la teoría doctrinaria, de la cual es el iniciador. Por otra parte, será culpable de suicidio voluntario si, debido al exceso de trabajo, contribuye al desfallecimiento de su organismo, que lo amenaza con una partida súbita hacia nuestros mundos. No temáis exponerle toda la verdad, para que esté prevenido y siga rigurosamente nuestras indicaciones. Demeure. La comunicación que sigue fue obtenida en Montauban, el 26 de enero, al día siguiente de su muerte, en el círculo de amigos espíritas que él tenía en esa ciudad. Antoine Demeure. No estoy muerto para vosotros, mis buenos amigos, sino para aquellos que no conocen la santa doctrina que reúne a quienes se amaron en la tierra y tuvieron los mismos pensamientos y los mismos sentimientos de amor y caridad. Soy dichoso, más dichoso de lo que podía suponer, dado que gozo de una singular lucidez entre los espíritus que se desprendieron de la materia tan poco tiempo atrás. Tened valor, mis buenos amigos. De aquí en adelante permaneceré junto a vosotros y no dejaré de instruiros sobre muchas cosas que ignoramos mientras estamos ligados a nuestra limitada materia, que nos oculta tanta magnificencia y tantas satisfacciones. Orad por aquellos que están privados de esa felicidad, pues no saben el mal que se hacen a sí mismos. En esta ocasión no me demoraré mucho, pero os diré que no me encuentro completamente extraño en este mundo de los invisibles. Me da la sensación de que siempre habité en él. Estoy feliz porque veo a mis amigos y puedo comunicarme con ellos siempre que lo desee. No lloréis, mis amigos, pues me haríais lamentar el haberos conocido. Dejad correr el tiempo, y Dios os conducirá a esta morada, donde todos hemos de reunirnos. Buenas noches, amigos. Que Dios os dé consuelo. Estoy junto a vosotros. Demeure. Otra carta proveniente de Montauban contiene el relato siguiente. Habíamos ocultado a la señora G. Medium vidente y sonámbula muy lúcida, la muerte del señor de Meure, a fin de proteger su excesiva sensibilidad, y el buen doctor, compenetrado sin duda con nuestro pensamiento, había evitado manifestarse ante ella. El 10 de febrero último, estábamos reunidos por invitación de nuestros guías, quienes, según nos dijeron, tenían el propósito de aliviar a la señora G. de un esguince que la hacía sufrir intensamente desde la víspera. Eso era todo lo que sabíamos, y lejos estábamos de esperar la sorpresa que nos habían reservado. Tan pronto como cayó en estado sonambúlico, la señora soltó gritos penetrantes, al mismo tiempo que mostraba su pie. Veamos qué era lo que sucedía. La señora G. veía a un espíritu inclinado sobre su pierna, cuyas facciones estaban ocultas. Él hacía fricciones y masajes, y de tanto en tanto ejercía sobre la parte afectada una tracción longitudinal, igual que lo habría hecho un médico. La maniobra era tan dolorosa que algunas de las veces la paciente gritaba, al mismo tiempo que hacía movimientos desordenados. Sin embargo, la crisis fue breve, pues transcurridos unos 10 minutos todas las señales del esguince habían desaparecido, al igual que la inflamación, y el pie recuperó su aspecto normal. La señora G. estaba curada. Mientras tanto, la identidad del espíritu seguía siendo una incógnita para la médium, puesto que aquel persistía en no mostrar sus rasgos. Incluso aparentaba tener la intención de retirarse, cuando la paciente, que minutos antes no podía dar un paso, se lanzó de un salto hacia el centro del cuarto para tomar y apretar la mano de su médico espiritual. Esta vez el espíritu se volvió hacia ella y abandonó su mano entre las de la médium. En ese momento, la señora G. soltó un grito y cayó desvanecida sobre el piso. Acababa de reconocer al señor de Meure en el espíritu que la había curado. Durante el síncope recibió los cuidados solícitos de algunos espíritus afines. Por último, cuando recuperó la lucidez sonambúlica, conversó con los espíritus e intercambió con ellos efusivos apretones de manos, especialmente con el espíritu del doctor, que retribuía sus muestras de afecto impregnándola con un fluido reparador. ¿No es esta una escena impresionante y dramática? Se diría que todos los personajes representaban su rol en el ámbito de la vida humana. ¿No es una prueba, entre mil, de que los espíritus son seres perfectamente reales, que tienen un cuerpo y actúan de un modo semejante al que los caracterizaba en la Tierra? Estábamos felices de volver a encontrar a nuestro amigo espiritualizado, con su excelente corazón y su escrupuloso cuidado. En vida, él había sido el médico de la médium. Conocía su excesiva sensibilidad y la había tratado como a su propia hija. Esta prueba de identidad que el espíritu había brindado a quienes amaba. ¿No es sorprendente y capaz de inducir a que se encare la vida futura desde un aspecto más consolador? Nota. La situación del señor de Meure, como espíritu, es precisamente la que podía hacer presentir su vida tan digna y útilmente empleada. Con todo, otro hecho no menos instructivo resalta de sus comunicaciones. Se trata de la actividad que él desarrolla, casi inmediatamente después de la muerte, a fin de ser útil. Por su elevada inteligencia y por sus cualidades morales, pertenece al orden de los espíritus muy adelantados. Es feliz, pero su felicidad no reside en la inacción. Pocos días antes atendía a los enfermos como médico. Y ahora, apenas desprendido, se desvela por acudir a asistirlos como espíritu. Algunas personas se preguntarán, ¿qué se gana con estar en el otro mundo si en él no se puede descansar? A esto les preguntaremos, en principio, si no significa nada que se hayan acabado las preocupaciones, las necesidades, las enfermedades de la vida, que seamos libres, que podamos recorrer el espacio con la rapidez del pensamiento y sin cansarnos, y que veamos a nuestros amigos a cualquier hora, sea cual fuere la distancia a que se encuentren. Les diremos, asimismo, que cuando estén en el otro mundo nadie los forzará a hacer algo, y que tendrán absoluta libertad para permanecer en una ociosa beatitud todo el tiempo que les plazca. Con todo, en breve se cansarán de ese descanso egoísta, y serán los primeros en solicitar una ocupación. Entonces se les responderá, si os quejáis de la ociosidad, procurad encontrar vosotros mismos alguna tarea, dado que las ocasiones para ser útil no faltan en el mundo de los espíritus, como tampoco faltan entre los hombres. De ese modo, la actividad espiritual no constituye una imposición, se trata de una necesidad, una satisfacción para los espíritus que procuran ocupaciones conforme a sus gustos y aptitudes, y eligen preferentemente aquellas que puedan contribuir a su adelanto. Ejemplo 8. La señora Wallis, viuda de Foulon. La señora Foulon, fallecida en Antibes el 3 de febrero de 1865, vivió durante largo tiempo en el Havre, donde conquistó una reputación como hábil miniaturista. Al principio, su notable talento no fue para ella sino una simple distracción. Con todo, más tarde, cuando se presentaron las necesidades, convirtió a su arte en una provechosa fuente de recursos. Lo que sobre todo la hacía merecedora del afecto y la estima, lo que hacía su recuerdo grato para todos los que la habían conocido, era su carácter ameno y sus cualidades personales, cuya magnitud solo podían apreciar aquellos que tenían acceso a su vida privada. Al igual que todos los que poseen el sentimiento innato del bien, ella no hacía ostentación de sus cualidades. Y Griega ni siquiera sospechaba que las tuviera. Si hubo alguien sobre quien el egoísmo no tenía dominio alguno, ese alguien fue ella, sin duda. Probablemente el sentimiento de abnegación personal nunca antes haya sido llevado a ese nivel. Siempre dispuesta a sacrificar su descanso, su salud y sus intereses en bien de aquellos a quienes podía prestar un servicio, su vida fue una extensa serie de actos devotos, y también fue, desde su juventud, un largo rosario de arduas y crueles pruebas, ante las cuales su valor, su resignación y su perseverancia jamás flaquearon. Los reveses de fortuna le dejaron su talento como único recurso. Solo con sus pinceles, dando lecciones o haciendo retratos, educó a una numerosa familia y garantizó una honrosa posición para todos sus hijos. Es necesario haber conocido su vida privada para saber todo lo que soportó en agotamiento y privaciones, todas las dificultades contra las cuales debió luchar para alcanzar su objetivo. Pero... su vista, fatigada por el trabajo cautivante de la miniatura, se extinguía día tras día. En poco tiempo más, la ceguera, ya avanzada, habría llegado a ser completa. Cuando la señora Foulon tomó conocimiento de la doctrina espírita, esta representó para ella un rayo de luz. Le pareció que un velo se levantaba sobre algo que no le era desconocido, pero de lo que solo tenía una vaga intuición. Entonces la estudió con fervor, y al mismo tiempo con la lucidez de espíritu y la exacta apreciación, que eran características de su elevada inteligencia. Es necesario conocer todas las dificultades de su vida, dificultades que invariablemente tenían por motivo no a ella misma, sino a sus seres queridos, para comprender todo el consuelo que absorbió en esa sublime revelación que le daba una fe inquebrantable en el porvenir y le demostraba la nulidad de las cosas de la tierra. Su muerte fue acorde con la dignidad de su vida. La vio llegar sin ningún temor pesaroso. Para ella era la liberación de los lazos terrenales, que habría de darle acceso a esa vida espiritual bienaventurada, con la cual se había identificado a través del estudio del espiritismo. Murió en paz, porque tenía conciencia de haber cumplido la misión que había aceptado al venir a la tierra, así como de haber cumplido escrupulosamente sus deberes de esposa y de madre de familia. Porque también había desechado, durante su vida, todo resentimiento contra aquellos de los que podía tener alguna queja, que le pagaron con ingratitud. Porque siempre había devuelto el mal con el bien, perdonándolos al abandonar la vida, confiada en la bondad y en la justicia de Dios. Finalmente, murió con la serenidad que da una conciencia pura, y con la certeza de estar menos separada de sus hijos que durante la vida corporal, puesto que podrá de ahora en adelante estar con ellos en espíritu, ayudarlos con sus consejos y cubrirlos con su protección, sea cual fuere el lugar del globo en que se encuentren. Tan pronto como supimos de la muerte de la señora Foulon, nuestro primer deseo fue el de conversar con ella. Las relaciones de amistad y simpatía que la doctrina espírita había establecido entre nosotros, explican algunas de sus palabras y justifican la familiaridad de su lenguaje. 1. París, 6 de febrero de 1865, 3 días después de su muerte. Estaba segura de que habríais de evocarme inmediatamente después de mi liberación, y me encontraba lista para responderos, pues no conocí la turbación. Solo aquellos que tienen miedo son envueltos por sus espesas tinieblas. Pues bien, amigo, ahora estoy feliz. Estos pobres ojos, que se habían debilitado y solo guardaban el recuerdo de las ilusiones que habían coloreado mi juventud con su brillo resplandeciente, se han abierto aquí, y han vuelto a encontrarse con los espléndidos horizontes que algunos de vuestros grandes artistas idealizan con sus vagas reproducciones, pero cuya realidad majestuosa, severa y, no obstante, llena de atractivos, está modelada en la más absoluta realidad. Hace apenas 3 días que he muerto, y siento que soy un artista. Mis aspiraciones relacionadas con el ideal de la belleza en el arte solo eran la intuición de una facultad que había elaborado y conquistado en otras existencias, y que se desarrollaron en la última. Con todo, ¿qué debo hacer para reproducir una obra maestra digna de la grandiosa escena que conmueve a mi espíritu cuando llegan a la región de la luz? Pinceles, pinceles. Le mostraré al mundo que el arte espírita es el coronamiento del arte pagano, del arte cristiano que está en peligro, y que solo al espiritismo está reservada la gloria de hacerlo revivir en todo su esplendor sobre vuestro mundo desheredado. Suficiente para el artista. Ahora es el turno de la amiga. ¿Por qué, mi buena amiga, se refiere a la señora de Allan Kardec, estáis tan afectada por mi muerte? Sobre todo vos, que conocéis las decepciones y las amarguras de mi vida, deberíais, por el contrario, alegraros de ver que ahora ya no debo beber de la taza de los amargos dolores terrenales, que he vaciado por completo. Creedme que los muertos son más felices que los vivos. Llorar por su partida sería dudar de la veracidad del espiritismo. Tened la certeza de que me veréis nuevamente. He partido, ante todo, porque mi labor en la tierra estaba concluida. Cada uno tiene que cumplir la suya, y cuando la vuestra haya finalizado, vendréis a descansar un poco a mi lado, para volver a comenzar de inmediato, si fuera preciso, debido a que la inactividad no existe en la naturaleza. Cada uno tiene sus tendencias, y obedece a ellas. Esta es una ley suprema que prueba el poder del libre albedrío. Por consiguiente, mi buena amiga, todos necesitamos indulgencia y caridad recíprocamente, ya sea en el mundo visible como en el invisible. Con esta divisa todo marcha bien. No me pedís que me detenga. Sabéis que converso mucho porque es la primera vez. Pero os dejo, es el turno de mi excelente amigo, el señor Kardec. Deseo agradecerle las afectuosas palabras que dirigió a esta amiga que lo ha precedido en el viaje a la tumba. Por poco no hemos partido juntos al mundo en que me encuentro, mi amigo. El espíritu alude a la enfermedad a la que se refiriera el doctor de Meure. ¿Qué habría dicho la amada compañera de vuestros días, si los espíritus buenos no hubiesen puesto el orden debido? Habría llorado y gemido, lo que hasta cierto punto comprendo. No obstante, también es preciso que ella vele para que no os expongáis de nuevo al peligro antes de que hayáis concluido vuestro trabajo de iniciación espírita, pues de lo contrario os arriesgáis a llegar demasiado temprano a donde estamos nosotros y, como Moisés, solo veríais a lo lejos la tierra prometida. Así pues, manteneos en guardia. Es una amiga quien os previene. Ahora me retiro. Regreso al lado de mis queridos hijos. Después iré a ver, al otro lado del mar, si mi oveja viajera ha arribado por fin al puerto, o si es juguete de la tempestad. Se refiere a una de sus hijas, que residía en América. Que los espíritus buenos la protejan. Voy a unirme a ellos con ese fin. Volveré a conversar con vosotros, pues, como lo recordaréis, soy una conversadora infatigable. Adiós, mis buenos y queridos amigos. Hasta pronto, viuda de Foulon. 2. 8 de febrero de 1865. Pregunta. Querida señora Foulon, estoy muy satisfecho con la comunicación que nos habéis dado días pasados, y con la promesa de proseguir nuestras conversaciones. Os he reconocido perfectamente en la comunicación. Hablasteis en ella de cosas que el médium ignoraba y que solo podían provenir de vos. Además, vuestro lenguaje afectuoso para con nosotros es propio de vuestra cariñosa alma. No obstante, vuestro lenguaje transmite una seguridad, un aplomo, una firmeza, que no os conocí cuando estabais en vida. Bien sabéis que en ese aspecto me he permitido haceros más de una advertencia, en determinadas circunstancias. Respuesta. Es verdad. Pero desde que me vi gravemente enferma recobré mi firmeza de ánimo, perdida por los disgustos y las vicisitudes que por momentos me volvieron temerosa cuando estaba encarnada. me dije a mí misma. ¿Eres espírita? Olvídate de la tierra. Prepárate para la transformación de tu ser, y vislumbra con el pensamiento la senda luminosa que debe seguir tu alma al abandonar el cuerpo, y que la conducirá, dichosa y liberada, hacia las esferas celestiales donde habrás de vivir de ahora en adelante. Podríais decirme que era un tanto presuntuoso de mi parte contar con la felicidad perfecta al dejar la tierra, pero sufrí tanto que habría podido expiar mis faltas de esta existencia y de las que la precedieron. Esa intuición no me había engañado, y me infundió el valor, la serenidad y la firmeza de los instantes postreros. Esa firmeza aumentó naturalmente cuando, después de mi liberación, constaté que mis expectativas se habían realizado. Pregunta. Tened la bondad de describir ahora vuestra transición, el despertar y las primeras impresiones que experimentasteis. Respuesta. Sufrí, pero mi espíritu ha sido más fuerte que el sufrimiento material que el desprendimiento le provocaba. Después del último suspiro me encontré en un estado de síncope, sin la menor conciencia de mi situación, sin pensar en nada y con una vaga somnolencia, que no era ni el sueño del cuerpo ni el despertar del alma. Permanecí en ese estado bastante tiempo. Posteriormente, como si saliera de un prolongado desvanecimiento, me desperté poco a poco y me encontré en medio de hermanos desconocidos. Ellos me prodigaron cuidados y atención. Me mostraron un punto en el espacio, parecido a una estrella brillante, y me dijeron: «Hacia allá irás con nosotros. Ya no perteneces a la Tierra». Entonces recobré la memoria y me refugié en ellos. Como un grupo armonioso que se lanza en dirección a esferas desconocidas, aunque con la certeza de encontrar allá la felicidad, ascendimos y ascendimos, y a medida que lo hacíamos la estrella aumentaba de tamaño. Era un mundo feliz, un mundo superior, en el que vuestra buena amiga va a encontrar por fin el descanso. Me refiero al descanso en relación con las fatigas corporales que soporté, así como con las vicisitudes de la vida terrenal, pero no con la indolencia del espíritu, pues la actividad del espíritu constituye un placer. Pregunta. ¿Habéis dejado definitivamente la tierra? Respuesta. Dejo aquí muchos seres queridos, de modo que no la abandonaré en forma definitiva. Regresaré a ella, pero como espíritu, porque debo cumplir una misión junto a mis nietos. Por otra parte, sabéis perfectamente que ningún obstáculo se opone a que los espíritus que habitan en los mundos superiores a la tierra vengan a ella de visita. Pregunta. Parece que la posición en que os encontráis podría debilitar vuestras relaciones con los que habéis dejado aquí. Respuesta. De ningún modo, amigo. El amor aproxima las almas. Creedme, se puede estar en la tierra más próximo de los que alcanzaron la perfección, que de aquellos que por su inferioridad y egoísmo se arremolinan en torno a la esfera terrestre. La caridad y el amor son dos poderosos motores de atracción. Constituyen el lazo que cimenta la unión de las almas vinculadas entre sí, y que persiste a pesar de la distancia y los lugares. La distancia solo existe para los cuerpos materiales, nunca para los espíritus. Pregunta. ¿Qué idea tenéis ahora de mis actividades relacionadas con el espiritismo? Respuesta. Comprendo que estáis encargado de cuidar almas, y que se trata de un fardo difícil de cargar. Con todo, vislumbro el objetivo y sé que lo alcanzaréis. En la medida de lo posible habré de ayudaros con mis consejos de espíritu, a fin de que podáis superar las dificultades que se os presentarán, induciéndoos a adoptar ciertas medidas adecuadas a la activación, mientras estéis con vida, del movimiento renovador al que el espiritismo conduce. Vuestro amigo Demeure, unido al espíritu de verdad, os prestaré una colaboración más útil aún, pues es más sabio y prudente que yo. No obstante, como sé que la asistencia de los espíritus buenos os fortalece y sustenta en vuestra tarea, confiad en que mi participación os será garantizada en todo momento y donde quiera que os encontréis. Pregunta. ¿Podría deducirse de algunas de vuestras palabras que no brindaréis una cooperación personal muy activa en la propagación del espiritismo? Respuesta. Os equivocáis. Veo tantos espíritus más capaces que yo para tratar tan importante cuestión, que un incontrolable sentimiento de timidez me impide, por el momento, responderos según vuestros deseos. Tal vez pueda hacerlo más adelante. Tendré más valor y osadía, pero antes es preciso que os conozca mejor. Hace solo 4 días que he muerto. Aún me encuentro bajo el efecto del deslumbramiento que me rodea. ¿Lo comprendéis, amigo? No consigo expresar las nuevas sensaciones que experimento. Tuve que hacer un gran esfuerzo para sustraerme a la fascinación que ejercen sobre mí las maravillas que admiro. Solo puedo bendecir y rendir adoración a Dios en sus obras. Pero eso pasará. Los espíritus me aseguran que pronto estaré habituada a esas magnificencias, y entonces, con la lucidez de mi espíritu, podré considerar todas las cuestiones relativas a la renovación terrestre. Además, pensad que, sobre todo en este momento, tengo una familia que consolar. Adiós y hasta pronto. Soy vuestra buena amiga, que os ama y siempre os amará, pues a vos, maestro, le debe el único consuelo perdurable y auténtico que ha experimentado en la tierra. Viuda de Foulon. 3. La comunicación siguiente está destinada a sus hijos, y fue transmitida el día 9 de febrero de 1865. Hijos muy amados, Dios me ha apartado de vuestro lado, pero la recompensa que se ha dignado concederme es muy superior en comparación con lo poco que he hecho en la tierra. Resignaos, queridos hijos, a los designios del Altísimo. Extraed, de cuanto Él os ha permitido recibir, la fuerza para soportar las pruebas de la vida. Conservad firme en vuestro corazón la creencia que tanto me facilitó la transición de la vida terrenal hacia aquella que nos aguarda cuando salimos de ese mundo. Después de mi muerte, Dios ha extendido sobre mí el manto de su infinita bondad, tal como ya lo había hecho mientras estuve en la tierra. Agradecedle por todos los bienes que os concede. Bendecidlo, hijos míos, bendecidlo siempre, a cada instante. Nunca perdáis de vista el objetivo que se os ha señalado, ni el camino que tenéis que recorrer. Reflexionad acerca de la aplicación del tiempo que Dios os concede en la tierra. Allí seréis dichosos, mis bien amados, dichosos los unos con la dicha de los otros, siempre que reine la unión entre todos. Seréis dichosos también con vuestros hijos, si los educáis para que recorran el camino del bien. Aquel que Dios permitió que os fuera revelado. Oh, no podéis verme, es cierto, pero debéis saber que los lazos que nos unían allí no se han roto con la muerte del cuerpo, puesto que no nos unía la envoltura, sino el espíritu. Por eso, mis bien amados, gracias a la bondad del Todopoderoso, aún podré guiaros e infundiros valor en vuestra jornada, a fin de que más adelante volvamos a reunirnos. Avanzad, queridos hijos. Cultivad con cariño esta sublime creencia. Os aguardan hermosos días, porque creéis. Ya os dijeron eso, si bien no estaba reservado para mí ver esos días en la tierra. Será desde lo alto, pues, que he de apreciar los venturosos tiempos prometidos por el Dios bueno, justo y misericordioso. No lloréis, hijos míos. Que estas comunicaciones fortalezcan vuestra fe, vuestro amor a Dios, que tantos beneficios os ha dispensado, y que tantas y tantas veces envió socorro a vuestra madre. Orad siempre. La plegaria fortifica. Seguid las instrucciones, que yo misma cumplí con tanto fervor, durante la vida que Dios os conceda. Regresaré, hijos míos, pero antes es preciso que brinde consuelo a mi pobre hija, que aún necesita tanto de mí. Adiós, hasta pronto. Confiad en la bondad del Todopoderoso. Ruego por vosotros. Adiós. Viuda de Foulon. Nota. Los espíritas serios y esclarecidos extraerán fácilmente de estas comunicaciones las enseñanzas que de ellas se desprenden. Solo llamaremos la atención sobre dos puntos. El primero es que este ejemplo nos demuestra la posibilidad de no encarnar más en la tierra, y pasar de aquí a un mundo superior, sin que por eso seamos separados de los afectos que dejamos aquí. Aquellos, pues, que temen a la reencarnación por causa de las miserias de la vida, pueden liberarse de ella haciendo lo que es necesario, es decir, ocupándose de su mejoramiento. Quien no quiera vegetar en las categorías inferiores, debe instruirse y trabajar para ascender de grado. El segundo punto es la confirmación de esta verdad. Después de la muerte estamos menos separados de los seres que amamos que durante la vida. Hace apenas unos días, la señora Foulon, retenida por la edad y los achaques en una pequeña ciudad del sur, no tenía a su lado más que a una parte de su familia. Como la mayoría de sus hijos y amigos vivían lejos, los obstáculos materiales se oponían a que los pudiera ver con la frecuencia que tanto unos como otros hubieran deseado. Las grandes distancias hacían que incluso la correspondencia fuera escasa y dificultosa para algunos de ellos. Sin embargo, tan pronto como se desvinculó de su densa envoltura, ha ido al encuentro de cada uno, y sin cansancio alguno traspone las distancias con la rapidez de la electricidad. Puede verlos, asiste a sus reuniones familiares, los envuelve con su protección y, a través de la mediunidad, conversa con ellos a cada instante, como cuando estaba viva. Y pensar que ante este pensamiento que infunde consuelo, algunas personas prefieren la idea de una separación eterna. Ejemplo 9. Un médico ruso. El señor P., de Moscú, era un médico tan eminente por su saber como por sus cualidades morales. La persona que lo evocó lo conocía solamente por la fama que su nombre había ganado, sin que hubiera tenido con él más que una relación indirecta. La comunicación original fue transmitida en idioma ruso. Pregunta. ¿Después de la evocación? ¿Estáis aquí? Respuesta. Sí. El día de mi muerte os perseguí con mi presencia, pero habéis resistido todas mis tentativas para hacer que escribierais. Las palabras que habéis dicho a mi respecto me hicieron conoceros, y de ahí el deseo de conversar con vos para que os sea de utilidad. Pregunta. Dado que fuisteis tan bueno, ¿por qué habéis sufrido tanto? Respuesta. Se debió a una gracia del Señor, que de esa manera quiso que yo sintiera doblemente el precio de mi liberación y que, al mismo tiempo, progresara en la tierra tanto como fuera posible. Pregunta. ¿La idea de la muerte os ha causado temor? Respuesta. No. Tenía suficiente fe en Dios para que eso no sucediera. Pregunta. ¿La separación ha sido dolorosa? Respuesta. No. Lo que vosotros denomináis los últimos momentos no es nada. Apenas he sentido un breve estremecimiento, e inmediatamente después me encontré feliz por haberme liberado de mi mísera osamenta. Pregunta. ¿Y qué sucedió luego? Respuesta. Tuve la dicha de ver numerosos amigos, que se aproximaban a mí y me daban la bienvenida, en especial aquellos a los que tuve la satisfacción de ayudar. Pregunta. ¿En qué región habitáis? ¿Estáis en algún planeta? Respuesta. Todo lo que no es un planeta constituye lo que llamáis espacio. Ahí es donde me encuentro. Sin embargo, ¿cuántas graduaciones existen en esa inmensidad, de las cuales el hombre no puede tener una idea? ¿Cuántos peldaños, en esa escala de Jacob que va desde la tierra al cielo, es decir, desde el envilecimiento de la encarnación en un mundo inferior como el vuestro, hasta la purificación absoluta del alma? Solo se llega al lugar en el que ahora me encuentro después de una extensa serie de pruebas, o sea, después de muchas encarnaciones. Pregunta. En ese caso, debéis de haber tenido muchas existencias. Respuesta. ¿Cómo podría ser de otro modo? No existen las excepciones en el orden inmutable que Dios ha establecido. La recompensa solo puede llegar después de que se ha obtenido la victoria en la lucha. Cuando la recompensa es grande, la lucha lo ha sido también. Sin embargo, la vida humana es tan breve que la lucha apenas se produce a intervalos, que constituyen las diferentes existencias sucesivas. Ahora bien, si me encuentro en un peldaño elevado, se debe a que alcancé esa felicidad después de una serie de combates, en los que Dios me permitió que a veces saliera victorioso. Pregunta. ¿En qué consiste vuestra felicidad? Respuesta. Eso es más difícil de que lo comprendáis. La felicidad que gozo consiste en una especie de suma satisfacción de mí mismo, no por mis méritos, pues eso sería orgullo, y el orgullo es una señal de los espíritus atrasados, sino una satisfacción que está inmersa, por así decirlo, en el amor de Dios, en el reconocimiento de su bondad infinita. Consiste en el gozo intenso de ver el bien, de que podamos decir: tal vez yo haya contribuido al progreso de algunos de los seres que se han elevado al Señor. Quedamos como identificados con el bienestar, que consiste en una especie de fusión del espíritu con la bondad divina. Tenemos el don de ver a los espíritus más purificados, de comprender sus misiones, así como la certeza de que también hemos de alcanzar el nivel de ellos. Entrevemos, en el inconmensurable infinito, las regiones en que más resplandece el fuego divino, al punto de deslumbrarnos incluso a través del velo que las envuelve. Pero, ¿qué os digo? ¿Comprendéis mis palabras? ¿Acaso creéis que ese fuego al que me refiero es comparable al sol, por ejemplo? No, no. Es algo imposible de transmitir al hombre, dado que las palabras solo nombran los objetos, las cosas físicas o metafísicas que él conoce por la memoria o por la intuición de su alma. Mientras que, como no puede guardar en su memoria aquello que no conoce en absoluto, no dispone de términos que puedan conducirlo a esa comprensión. Con todo, sabed que ya constituye una dicha inmensa pensar en la posibilidad de que podemos elevarnos infinitamente. Pregunta. ¿Habéis tenido a bien decirme que quisierais serme útil? ¿En qué, por favor? Respuesta. Puedo ayudaros cuando desfallecéis, alentaros en los momentos de desánimo, consolaros en vuestras angustias. Si vuestra fe se sacude, y alguna conmoción os perturba, llamadme, y Dios me dará las palabras necesarias para conduciros nuevamente hasta Él. Si os sentís a punto de sucumbir bajo el peso de las inclinaciones de las que os reconocéis responsable, llamadme también, porque os ayudaré a cargar vuestra cruz, como en el pasado Jesús recibió auxilio para cargarla de Él, aquella que habría de proclamar a los hombres la verdad y la caridad. Si vaciláis bajo el peso de vuestras propias amarguras, si la desesperación se apodera de vos, insisto en que me llaméis, y yo acudiré a arrancaros del abismo, hablándoos de espíritu a espíritu, para recordaros los deberes que habéis asumido, no por consideraciones sociales y materiales, sino por el amor que os haré sentir, amor que Dios ha puesto en mi ser para que lo transmita a aquellos que Él puede salvar. No cabe duda de que en la tierra tenéis amigos. Es probable que ellos compartan vuestras angustias y os hayan socorrido en alguna ocasión. Acudís a ellos en los momentos de aflicción, para llevarles vuestros lamentos y lágrimas, y a cambio de ese dolor recibís consejos, apoyo, muestras de cariño. Pues bien, ¿acaso suponéis que un amigo del otro mundo no puede hacer lo mismo? No es un consuelo poder decir: cuando muera, mis amigos de la tierra estarán rodeando mi lecho, orarán y derramarán sus lágrimas por mí, en tanto que mis amigos del espacio estarán sonrientes en el umbral de la vida, listos para conducirme al lugar que haya merecido por mis virtudes. Pregunta. ¿Por qué he de merecer esa protección que estáis dispuesto a dispensarme? Respuesta. Se debe a que siento afecto por vos desde el día de mi muerte. Os he visto como espírita, como buen medium y adepto sincero. Entre todos los que ahí he dejado, fuisteis vos a quien vi en primer término, de modo que decidí contribuir a vuestro adelanto. El beneficio no es apenas para vos, sino también para aquellos a los que debéis instruir en el conocimiento de la verdad. Como veis, Dios os ama hasta tal punto que os ha hecho su misionero. Alrededor vuestro, todos van de a poco compartiendo vuestras creencias. Los más rebeldes no dejan de oíros, y llegará un día en que aceptarán vuestra fe. Jamás os desaniméis. Avanzad siempre, a pesar de las piedras del camino. Tomadme como soporte en los momentos de desánimo. Pregunta. No me considero digno de tan grande favor. Respuesta. Por cierto, estáis lejos de la perfección. No obstante, vuestro ardor en la propagación de las doctrinas sanas, el esfuerzo para alimentar la fe de los que os escuchan, los consejos que dais sobre la práctica de la caridad, la bondad y la benevolencia, incluso a los que se conducen mal con vos, vuestra resistencia para no incurrir en manifestaciones de cólera, cuando sería tan sencillo arrojarla contra los que os afligen y desprecian vuestras intenciones, todo eso atenúa lo malo que aún poseéis. Sabedlo. El perdón es uno de los más poderosos atenuantes del mal. Dios os colma de gracias a través de la facultad que os ha concedido, y que debéis desarrollar mediante vuestros esfuerzos, a fin de que cooperéis eficazmente en la salvación del prójimo. Voy a dejaros, pero contad conmigo. Tratad de moderar vuestros pensamientos terrenales, y vivid tanto como os sea posible con vuestros amigos del espacio. P. Ejemplo 10. Bernardín. Burdeos, abril de 1862. Soy un espíritu que ha sido olvidado durante muchos siglos. En la tierra viví en medio de la miseria y el oprobio, trabajando cada día sin cesar para darle a mi familia un pedazo de pan insuficiente. No obstante, amaba a mi verdadero Señor, y cuando aquel que me oprimía en la tierra cargaba excesivamente el fardo de mis dolores, yo decía: Dios mío, dadme fuerza para soportar su peso sin quejarme. cumplía con mi expiación, amigos. Pero al salir de tan ardua prueba, el Señor me recibió en su paz, y mi anhelo más querido fue el de reuniros a todos, hermanos e hijos, para deciros. Por más cara que la consideréis, la dicha que os aguarda habrá de superar su precio. Hijo de una familia numerosa, jamás tuve una posición, y me hice servidor de quien mejor pudiera ayudarme a soportar la vida. Puesto que nací en una época de cruel servidumbre, sufrí todas las injusticias, todos los trabajos penosos, todos los disgustos que los subalternos del amo me impusieron. Vi a mi mujer ultrajada, a mis hijas raptadas y luego repudiadas, y todo eso sin poder pronunciar una queja. Vi que se llevaban a mis hijos a las guerras de pillaje y de crímenes, y que luego los ahorcaban por faltas que no cometieron. ¡Ah! Si supieseis, pobres amigos, lo que sufrí en mi larga existencia. Con todo, supe esperar, y el Señor me concedió esa felicidad que no existe en la tierra. A todos vosotros, pues, mis hermanos. Valor, paciencia y resignación. En cuanto a vos, hijo mío, podéis guardar lo que os he dado. Una enseñanza práctica. Aquel que predica es siempre mejor escuchado cuando puede decir: soporté más que vosotros, y lo hice sin quejarme. Pregunta. ¿En qué época habéis vivido? Respuesta. Entre 1400 y 1460. Pregunta. ¿Tuvisteis alguna otra existencia después? Respuesta. Sí, también he vivido entre vosotros como misionero. Sí, como misionero de la fe, pero de la fe auténtica y pura, la fe que proviene de la mano de Dios, y no de la fe que los hombres os han impuesto. Pregunta. ¿Y ahora, como espíritu, también tenéis ocupaciones? Respuesta. ¿Acaso podríais suponer que los espíritus se mantienen inactivos? La inacción, la inutilidad, sería para nosotros un suplicio. Mi misión consiste en guiar centros de obreros del espiritismo. Inspiro en ellos buenos pensamientos y me esfuerzo por neutralizar aquellos que los malos espíritus intentan sugerir. Bernardín. Ejemplo 11. La condesa Paula. Joven, bella, adinerada y de familia ilustre, la condesa Paula era al mismo tiempo un modelo perfecto de cualidades intelectuales y morales. Falleció en 1851, a los 36 años. Su necrológica es de aquellas que pueden resumirse en las siguientes palabras, repetidas por todas las bocas. ¿Por qué Dios aleja tan pronto de la tierra a personas como ella? Dichosos los que así bendicen su recuerdo. Ella era buena, afable e indulgente. Siempre estaba dispuesta a disculpar o atenuar el mal, en vez de aumentarlo. La maledicencia nunca ensució sus labios. Sin arrogancia ni severidad, trataba a sus súbditos con benevolencia y una delicada familiaridad, sin aires de superioridad o de protección humillante. Compenetrada de que las personas que viven de su trabajo no son arrendatarios, y de que, por consiguiente, necesitan el dinero al que se han hecho acreedores, ya sea por su condición o para subsistir, jamás retardó el pago de un salario. La simple idea de que alguien pudiera experimentar una privación por su causa, constituiría para ella un remordimiento de conciencia. No pertenecía al núcleo de personas que siempre encuentran dinero para satisfacer sus fantasías, pero nunca para pagar sus deudas. No podía comprender que se aceptara el hecho de que el rico pudiera tener deudas, y se habría sentido humillada si alguien dijera que entorpecía el pago a sus proveedores. Por eso, en ocasión de su muerte solo hubo lamentos, y ningún reclamo. Su beneficencia era inagotable, pero no se trataba de esa beneficencia convencional que se exhibe a la luz del día. Ejercía la caridad del corazón y no la de la ostentación. Solo Dios sabe las lágrimas que enjugó y las manifestaciones de desesperación a las que brindó alivio, pues esas buenas acciones solo tenían por testigos a los desdichados a quienes asistía. Sabía, especialmente, descubrir los infortunios ocultos, que son los más dolorosos, y les prestaba socorro con la delicadeza que eleva la moral en vez de rebajarla. Su posición en la sociedad y junto a las encumbradas funciones de su marido la obligaban a afrontar pesados compromisos, de los que no podía eximirse. Satisfacía plenamente las exigencias de esa posición, y lo hacía sin avaricia y en forma metódica, a fin de evitar los despilfarros y los gastos superfluos, a tal punto que a ella le alcanzaba la mitad de lo que para otros era necesario para llevar a cabo la misma tarea. De ese modo podía reservar una porción mayor de su fortuna para la asistencia a los necesitados. Lo que economizaba en la administración de la casa le permitía destinar una parte de esa fortuna exclusivamente para aquel fin, al que consideraba sagrado. Así encontró el medio para conciliar sus deberes sociales con la asistencia a los infortunados. Nota de pie, 35. Podría decirse que esa señora era el retrato vivo de la mujer caritativa mencionada en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 13, párrafo 4, Los infortunios ocultos. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Uno de sus familiares, iniciado en el espiritismo, la evocó 12 años después de fallecida, y obtuvo la siguiente comunicación en respuesta a diversas preguntas. Nota de pie, 36. De esta comunicación, cuyo original está en alemán, hemos extraído los párrafos que sirven para instruirnos acerca del tema que nos ocupa, y suprimimos los detalles de índole familiar. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Tenéis razón, amigo mío, cuando pensáis que soy feliz. En realidad lo soy, y mucho más de lo que el lenguaje puede expresar, aunque todavía me encuentre lejos de alcanzar el último grado de adelanto. También estuve entre los felices de la tierra, pues no me acuerdo de haber experimentado un solo disgusto verdadero. Juventud, salud, fortuna, homenajes. Tenía todo lo que entre vosotros constituye la felicidad. No obstante, ¿qué es esa felicidad comparada con la que disfruto aquí? ¿Qué son vuestras fiestas espléndidas, en las que se exhiben las más hermosas joyas, comparadas con estas asambleas de espíritus resplandecientes, cuyo brillo vuestra vista no soportaría, brillo que es el atributo de su pureza? ¿Qué son vuestros palacios y salones dorados comparados con esas moradas etéreas, vastas regiones del espacio matizadas de colores que eclipsarían al arco iris? ¿A qué se reducen vuestros paseos por los parques, comparados con los recorridos en la inmensidad, más veloces que el relámpago? ¿Y qué decir de vuestros horizontes nebulosos y limitados, si se los compara con el espectáculo grandioso de los mundos que se mueven en el universo infinito por obra del Altísimo? ¿Qué monótonos son vuestros conciertos más armoniosos, en relación con la delicada melodía que hace vibrar los fluidos del éter y todas las fibras del alma? ¿Qué tristes e insípidas son vuestras mayores alegrías, comparadas con la inefable sensación de dicha que sature incesantemente todo nuestro ser como un efluvio benéfico, sin mezcla alguna de inquietud, temor o sufrimiento? Aquí todo irradia amor, confianza, sinceridad. Por todas partes corazones amorosos, amigos por todas partes. Nada de envidias ni celos. Así es el mundo en que me encuentro, amigo mío, y al cual llegaréis indefectiblemente, si seguís el camino recto. No obstante, la dicha inalterable pronto causaría fatiga. No creáis, pues, que la nuestra esté exenta de peripecias. No existe el concierto perpetuo, ni una fiesta interminable, ni la beatífica contemplación durante toda la eternidad, sino el movimiento, la vida, la actividad. Las ocupaciones, aunque exentas de cansancio, presentan una interminable variedad de aspectos y emociones, a causa de los mil y un incidentes con que están amenizadas. Cada cual tiene que cumplir su misión. Protegidos a los cuales prestar asistencia, amigos de la tierra a quienes visitar, mecanismos de la naturaleza que controlar, almas en sufrimiento a las cuales dar consuelo. Se trata de un ir y venir continuo, no de una calle a otra, sino de un mundo a otro. Nos reunimos, nos separamos para juntarnos nuevamente. Nos encontramos en un punto, conversamos acerca de lo que hemos hecho, nos felicitamos por los éxitos obtenidos, nos ponemos de acuerdo y nos asistimos mutuamente en los casos difíciles. Finalmente, os garantizo que nadie tiene tiempo para enfadarse ni por un instante. En este momento, la tierra constituye nuestra gran preocupación. ¿Cuánto movimiento entre los espíritus? ¿Cuán numerosas son las legiones que hacia ella confluyen a fin de contribuir a su transformación? ¿Se podrían comparar con una muchedumbre de trabajadores, ocupados en desmontar un bosque a las órdenes de jefes experimentados? Algunos derriban con su hacha troncos seculares y les arrancan sus profundas raíces. Otros desmalezan el terreno, cultivan la tierra y edifican la nueva ciudad sobre las ruinas carcomidas del viejo mundo. Durante ese lapso, los jefes se reúnen, deliberan y transmiten sus órdenes por medio de mensajeros, en todas direcciones. La tierra debe regenerarse dentro de un plazo determinado, pues es necesario que se cumplan los designios de la providencia. Por ese motivo cada uno toma parte en la obra. No supongáis que soy una simple espectadora de este gran cometido. Me sentiría avergonzada de permanecer inactiva mientras tantos trabajan. Se me ha confiado una importante misión, y me esfuerzo en cumplirla de la mejor forma posible. No fue sin luchas que llegué a la categoría que actualmente ocupa en la vida espiritual. Tened la seguridad de que mi última existencia, por más meritoria que os parezca, no era de por sí suficiente para tanto. Durante varias existencias he pasado por las pruebas del trabajo y la miseria, que voluntariamente había escogido para fortalecer y purificar mi alma. He tenido la dicha de salir victoriosa, pero me quedaba una prueba, la más peligrosa de todas. La de la fortuna y el bienestar material, un bienestar sin sombra alguna de amargura. En eso consistía el peligro. Antes de intentarlo quise sentirme lo suficientemente fuerte para no sucumbir. Dios ha tomado en cuenta mis buenas intenciones y me concedió la gracia de su auxilio. Muchos otros espíritus, seducidos por las apariencias, se apresuran a escoger esa prueba, pero débiles aún para enfrentar sus peligros, permiten que las seducciones triunfen sobre su inexperiencia. Trabajadores, estoy en vuestras filas. Yo, la noble dama, he ganado mi pan igual que vosotros. Con el sudor de mi frente. Pasé por privaciones, sufrí la intemperie, y eso ha sido lo que templó las fuerzas de mi alma. De lo contrario, es probable que hubiese fracasado en mi última prueba, lo que me habría hecho retroceder en mi carrera. Como yo, vosotros tendréis también vuestra prueba de la riqueza, pero no os apresuréis a pedirla demasiado pronto. Por otra parte, vosotros, los que sois ricos, tened siempre presente que la verdadera fortuna, la fortuna imperecedera, no existe en la tierra. Procurad antes saber a qué precio podéis merecer los beneficios del Todopoderoso. Paula, en la tierra, condesa de. Ejemplo 12. Jean Reynaud, Sociedad Espírita de París. Comunicación espontánea. Amigos míos. Esta nueva vida es magnífica. Semejante a un torrente luminoso, arrastra en su curso inmenso a las almas con sed de infinito. Después de la ruptura de los lazos carnales, mis ojos han abarcado los nuevos horizontes que me rodean, y pude gozar de las espléndidas maravillas del infinito. He pasado de las sombras de la materia a la aurora deslumbrante que anuncia el Todopoderoso. Estoy a salvo, no por el mérito de mis obras, sino por el conocimiento del principio eterno, que me hizo evitar las manchas que la ignorancia ha estampado en la pobre humanidad. Mi muerte ha sido bendecida. Mis biógrafos la consideraron prematura. ¡Ah, qué ciegos! Han de lamentar algunos escritos nacidos de la corrupción moral, y no comprenderán cuán útil es a la sagrada causa del espiritismo el escaso ruido que se hace alrededor de mi tumba recién cerrada. Mi obra estaba concluida. Mis antecesores me abrieron el camino. Yo había llegado a ese punto culminante en que el hombre ha dado lo mejor de sí, y a partir del cual no hace más que volver a empezar. Mi muerte despierta la atención de los literatos hacia mi obra capital, que trata acerca de la cuestión espírita que ellos fingen desconocer, pero que en breve los subyugará. Gloria a Dios. Con la ayuda de los espíritus superiores que protegen a la nueva doctrina, seré uno de los pioneros que jalonan vuestro trayecto. Jean Reynaud. París. Reunión familiar. Otra comunicación espontánea. El espíritu responde a una reflexión acerca de su inesperada muerte, a una edad poco avanzada, y que sorprendió a muchos. ¿Quién negará que mi muerte no ha sido beneficiosa para el espiritismo, para su porvenir, para sus consecuencias? ¿Habéis observado, amigo, la marcha que sigue el progreso, el camino que toma la fe espírita? Al principio Dios brindó las pruebas materiales. La danza de las mesas, los golpes y toda clase de fenómenos. Se trataba de llamar la atención. Eran un preámbulo divertido. Para creer, los hombres requieren pruebas palpables. Ahora la cuestión es absolutamente diferente. Después de los hechos materiales, Dios le habla a la inteligencia, al buen sentido, a la fría razón. ya no son manifestaciones de fuerza, sino elementos racionales, los que deben convencer incluso a los incrédulos, a los más obstinados. Y esto es solo el comienzo. Atended bien lo que os digo. Una extensa serie de hechos inteligentes, irrefutables, vendrán a continuación, y la cantidad de adeptos de la fe espírita, ya tan grande, aumentará más aún. Dios va a conquistar a las inteligencias de élite, a las lumbreras del espíritu, del talento y del saber. Esos fenómenos serán un rayo luminoso que se extenderá sobre toda la Tierra como un fluido magnético irresistible, e impulsará a los más recalcitrantes a la búsqueda de lo infinito, al estudio de esa ciencia admirable que nos enseña máximas tan sublimes. Todos se agruparán en torno a vos y, dejando de lado el diploma de genios que se les había conferido, se tornarán humildes y pequeños a fin de que aprendan y se convenzan. Después, más tarde, cuando estén debidamente instruidos y convencidos, se valdrán de su autoridad y del prestigio de sus nombres, para llevar más lejos todavía, hasta sus últimos límites, el objetivo que todos os habéis propuesto. La regeneración del género humano por medio del conocimiento racional y profundo de las existencias pasadas y futuras. Esa es mi sincera opinión sobre el estado actual del espiritismo. Jean Reynaud. Burdeos. Evocación. Respuesta. Acudo con placer a vuestro llamado, señora. Así es, tenéis razón. Por así decirlo, la turbación espírita no ha existido para mí, eso respondía al pensamiento del médium. Exiliado voluntariamente en vuestra tierra, donde debía arrojar la primera simiente auténtica de las grandes verdades que en la actualidad conmueven al mundo, siempre tuve conciencia de la patria y de inmediato me reconocí rodeado de mis hermanos. Pregunta. Os agradezco que hayáis venido. No creía que mi deseo de conversar ejerciera alguna influencia sobre vos. Debe de haber forzosamente una diferencia tan grande entre nosotros, que pienso en ello con todo respeto. Respuesta. Gracias, hija, por ese buen pensamiento. Con todo, también debéis saber, sea cual fuere la distancia que se pueda establecer entre nosotros mediante las pruebas acabadas con relativa celeridad, y con mayor o menor éxito, que siempre hay un lazo poderoso que nos une. El de la simpatía. Ese es el lazo que vos habéis estrechado con vuestro pensamiento constante. Pregunta. Si bien muchos espíritus explicaron sus primeras sensaciones al despertar, ¿tendríais la bondad de describir lo que habéis experimentado al reconoceros, y cómo se produjo la separación entre el espíritu y el cuerpo? Respuesta. Del mismo modo que en todas las personas. Sentí que se aproximaba el momento de la liberación. No obstante, más feliz que muchos, no me causó angustia, puesto que conocía sus efectos, aunque fueron más importantes de lo que suponía. El cuerpo representa un obstáculo para las facultades espirituales, y sean cuales fueren las luces que se hayan conservado, estas son invariablemente atenuadas, en mayor o menor medida, por el contacto con la materia. Me adormecí esperando un despertar feliz. El sueño fue breve. La sorpresa, inmensa. Los esplendores celestiales se desplegaron ante mis ojos, brillando con toda su magnificencia. Mi vista maravillada se sumergía en la inmensidad de esos mundos, cuya existencia y habitabilidad yo había sostenido. Era un espejismo que me revelaba y me confirmaba la verdad de mis sentimientos. Cuando el hombre habla, por más seguro que se considere, por lo general guarda en el fondo de su corazón momentos de duda, de incertidumbre. Desconfía, si no de la verdad que proclama, al menos de los medios imperfectos que emplea para demostrarla. Convencido de la verdad que yo esperaba que fuese admitida, muchas veces he tenido que luchar contra mí mismo, contra el desaliento de ver, de tocar, por así decirlo, la verdad, y de no poder hacerla palpable a los que tendrían tanta necesidad de creer en ella para transitar con seguridad el camino que deben seguir. Pregunta. En vida. ¿Profesasteis el espiritismo? Respuesta. Entre profesar y practicar existe una gran diferencia. Muchas personas profesan una doctrina que no practican. Yo practicaba pero no profesaba. Del mismo modo que el hombre que respeta las leyes de Cristo es cristiano, aunque las ignore, así también el hombre es espírita si cree en la inmortalidad del alma, en sus existencias previas, en su marcha progresiva e incesante, en las pruebas terrenales, que son las abluciones necesarias para su purificación. Yo creía en todo eso. Por consiguiente, era espírita. Comprendí la erraticidad. Ese vínculo intermediario entre las encarnaciones, ese purgatorio donde el espíritu culpable se despoja de sus vestidos manchados para cubrirse con ropas nuevas, en que el espíritu en estado de progreso teje con esmero la túnica que va a usar de nuevo y a la que quiere conservar pura. Tal como os lo he manifestado, comprendí. Y sin que hubiese profesado, pasé a la práctica. Nota. Estas tres comunicaciones se obtuvieron a través de tres médiums diferentes, que no se conocían entre sí. No tenemos ninguna prueba material de la identidad del espíritu que se manifestó. No obstante, por la analogía de los pensamientos, así como por la forma del lenguaje, podemos inferir al menos la presunción de su identidad. La expresión «teje con esmero la túnica, que va a usar de nuevo», es una figura encantadora que representa la dedicación con que el espíritu en estado de progreso prepara la nueva existencia que habrá de hacerlo adelantar. Los espíritus atrasados son menos cautelosos y algunas veces realizan elecciones equivocadas que los obligan a comenzar de nuevo. Ejemplo 13. Antoine Costeau, miembro de la Sociedad Espírita de París, fue sepultado el 12 de septiembre de 1863 en el cementerio de Montmartre, en una fosa común. Era un hombre de bien al que el espiritismo recondujo a Dios. Su fe en el porvenir era absoluta, sincera y profunda. Simple obrero empedrador, practicaba la caridad con el pensamiento, las palabras y las acciones, conforme a los escasos recursos de que disponía, pues siempre encontraba alguna manera de asistir a quienes tenían menos que él. La Sociedad de París no cubrió los gastos de una sepultura particular porque consideró más útil emplear el dinero en beneficio de los vivos, antes que en la vana satisfacción del amor propio. Además, los espíritas sabemos que la fosa común representa una puerta abierta al cielo, tanto como el más suntuoso mausoleo. El señor Canu, secretario de la sociedad, que poco antes había sido un entusiasta materialista, pronunció sobre su tumba la siguiente alocución. Querido hermano Costeau, hace algunos años muchos de nosotros, y confieso que yo habría sido el primero, no habríamos visto en esta fosa abierta sino el fin de las miserias humanas y, a continuación, la nada, la terrible nada, es decir, la ausencia de un alma que conquiste merecimiento o expíe y, por consiguiente, la ausencia de un Dios que recompense, castigue o perdone. Hoy, gracias a nuestra divina doctrina, en esta fosa vemos el fin de las pruebas. Y en vos, querido hermano, al restituir a la tierra vuestros despojos mortales, vemos el triunfo de los esfuerzos que habéis hecho y el comienzo de la merecida recompensa que os aguarda por el valor que habéis demostrado, por vuestra resignación y vuestra caridad, en pocas palabras, por vuestras virtudes. Y por encima de todo vemos la glorificación de un Dios sabio, todopoderoso, justo y bueno. Llevad, pues, querido hermano, nuestras acciones de gracias hasta los pies del Eterno, que se ha dignado disipar alrededor nuestro las tinieblas del error y de la incredulidad, dado que poco tiempo atrás os habríamos dicho, en esta circunstancia, con la frente vencida y el corazón desalentado. Adiós para siempre, amigo. En cambio, hoy os decimos, con la frente erguida y radiante de esperanza, con el corazón rebosante de valor y de amor. Querido hermano, hasta que volvamos a vernos. Orad por nosotros. Nota de pie, 37. Para más detalles y otros discursos, véase la revista Espírita, de octubre de 1863. N. de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Uno de los médiums de la sociedad obtuvo allí mismo, al pie de la sepultura a medio cerrar, la siguiente comunicación, que todos los presentes escucharon, incluso los sepultureros, con la cabeza descubierta y embargados de honda emoción. Sin duda, escuchar las palabras de un muerto, recogidas del seno mismo de su tumba, era un espectáculo nuevo y sorprendente. Gracias, amigos, gracias. Mi sepultura no está cerrada aún, pero dentro de algunos segundos la tierra cubrirá mis restos. No obstante, vosotros lo sabéis, mi alma no estará enterrada bajo ese polvo. Ella emprenderá su vuelo en el espacio, para ascender hasta Dios. Por eso, ¿cuánto consuelo hay en poder expresar todavía, a pesar de que la envoltura esté inutilizada? Oh, no estoy muerto. vivo la vida verdadera, la vida eterna. El entierro del pobre no tiene un gran cortejo. Las manifestaciones del orgullo no tienen lugar sobre su tumba. Sin embargo, creedme, amigos, aquí no falta una inmensa multitud, pues los espíritus buenos han acompañado, junto con estas piadosas mujeres, el cuerpo que yace ahí, tendido. Al menos todos vosotros creéis y amáis al buen Dios. Oh, por cierto que no. No morimos porque nuestro cuerpo esté aniquilado, esposa amada. De ahora en adelante estaré siempre a vuestro lado, para consolaros y ayudaros a soportar la prueba. La vida será ardua para vos, pero con la idea de la eternidad y del amor de Dios dominando vuestro corazón, qué leves habrán de ser vuestros padecimientos. Parientes que acompañáis a mi muy amada compañera, amadla, respetadla, sed para ella como hermanos y hermanas. Si queréis entrar en la morada del Señor, no olvidéis que en la tierra todos os debéis asistencia. Y vosotros, espíritas, hermanos y amigos, gracias por haber venido a decirme vuestro adiós hasta esta morada de polvo y lodo. Pero vosotros sabéis perfectamente, que mi alma vive para la inmortalidad, y que en ciertas ocasiones irá a solicitaros alguna plegaria, que no me será rehusada, para ayudarme a transitar por esta vía magnífica que me habéis abierto durante la vida. Adiós a todos los que estáis aquí. Podremos volver a vernos en otro lugar diferente a esta tumba. Las almas me llaman a una conversación. Adiós. Orad por los que sufren. Hasta la vista. Costeau. 3 días más tarde, un grupo privado evocó al espíritu Costeau, quien dictó la siguiente comunicación a través de otro médium. La muerte es la vida. No hago más que repetir lo que ya ha sido dicho, aunque para vosotros no hay otra expresión más que esta, a pesar de lo que sostienen los materialistas, los que prefieren permanecer en la ceguera. Oh, amigos. Qué hermoso espectáculo el de ver flamear en la tierra las banderas del espiritismo. Ciencia inmensa, de la cual apenas descifrasteis las primeras nociones. Cuánta claridad aporta a los hombres de buena voluntad, aquellos que han roto las terribles cadenas del orgullo para proclamar bien alto su creencia en Dios. Orad, humanos. Dadle gracias por todos sus beneficios. Pobre humanidad, si te fuera dado comprender. Pero no. Todavía no ha llegado el tiempo en que la misericordia del Señor habrá de extenderse sobre todos los hombres, a fin de que reconozcan su voluntad y a ella se sometan. Ciencia bendita, a través de tus rayos luminosos ellos habrán de llegar y comprenderán. Tu abrigo bienhecho reanimará sus corazones y los fortalecerá con el fuego divino, portador de fe y consuelo. Bajo tus rayos vivificantes el amo y el obrero se fundirán y se identificarán, compenetrados de la caridad fraterna preconizada por el divino Mesías. Oh, hermanos míos. Pensad en la dicha inmensa que poseéis en vuestro carácter de primeros iniciados en la obra de la regeneración. Honra a vosotros, amigos. Proseguid, y un día, como yo, cuando veáis la patria de los espíritus, exclamaréis. La muerte es la vida. O mejor dicho, la muerte es un sueño, una especie de pesadilla, que dura el lapso de un minuto, y de la cual despertaréis para veros rodeados de amigos, que os felicitan y se congratulan con la alegría de abrazaros. Tan grande ha sido mi ventura, que no podía comprender que Dios me concediese tantas gracias a cambio de lo poco que hice. Me parecía que soñaba. Y como a veces me sucedía que soñaba que estaba muerto, temí por un instante verme obligado a volver a ese desventurado cuerpo, pero no tardé en darme cuenta de la realidad, y di gracias a Dios. Bendije al Maestro que también supo infundir en mí los deberes del hombre que cree en la vida futura. Así es, lo bendije y le di las gracias, pues el libro de los espíritus había despertado en mi alma el impulso de amor hacia mi Creador. Gracias, mis buenos amigos, porque me habéis atraído hasta vosotros. Decid a nuestros hermanos que suelo estar en compañía de nuestro amigo Sansón. Hasta pronto. Valor, la victoria os aguarda. Dichosos los que hayan participado en el combate. De ahí en adelante, el señor Costeau se manifestó reiteradamente, tanto en la Sociedad de París como en otras reuniones, y en todos los casos ha dado pruebas de esa elevación de pensamientos que caracteriza a los espíritus adelantados. Ejemplo 14. La señorita Emma. La señorita Emma Libri murió muy joven, luego de crueles padecimientos, a consecuencia de un accidente provocado por el fuego. Alguien se propuso solicitar que fuera evocada en la Sociedad Espírita de París, pero ella se presentó espontáneamente el 31 de julio de 1863, poco tiempo después de su muerte. Aquí estoy, una vez más, en el escenario del mundo, yo que me consideraba sepultada para siempre con mi velo de inocencia y juventud. Apoyada en mi fe católica, pensé que el fuego de la tierra me libraría del fuego del infierno y, si bien no me atrevía a vislumbrar los resplandores del paraíso, mi alma trémula se refugiaba en la expiación del purgatorio, mientras oraba, sufría y lloraba. Pero, ¿quién le daba a mi ánimo abatido la fortaleza para soportar la angustia? ¿Quién, en las largas noches de insomnio y de fiebre dolorosa, se inclinaba sobre el lecho de mi martirio? ¿Quién me refrescaba los labios resecos? ¿Erais vos, mi ángel de la guarda, cuya blanca aureola me rodeaba? ¿También erais vosotros, espíritus queridos y amigos, que veníais a murmurar en mi oído palabras de esperanza y de amor? Las llamas que consumieron mi pobre cuerpo me liberaron también de sus cadenas. Así, morí mientras vivía ya la verdadera vida. No conocí la turbación, y penetré serena y absorta en el día radioso que envuelve a aquellos que, después de haber sufrido intensamente, supieron esperar un poco. Mi madre, mi querida madre, fue la última vibración terrenal que repercutió en mi alma. ¿Cómo me complacería que ella fuese espírita? Me he despedido de la tierra como un fruto maduro que se separa del árbol antes de tiempo. Yo apenas había sido tocada por el demonio del orgullo, que hiere a las almas desdichadas, arrastradas por los éxitos embriagadores y deslumbrantes de la juventud. Bendigo, pues, el fuego. Bendigo el sufrimiento. Bendigo la prueba, que no era otra cosa que una expiación. Semejante a esas blancas y leves nubecillas del otoño, fluctúo en el torrente luminoso, y ya no son más las estrellas de diamante las que refulgen en mi frente, sino las estrellas de oro del buen Dios. Emma. En otro centro espírita, en el Abre, el mismo espíritu se comunicó espontáneamente el 30 de julio de 1863, y transmitió la siguiente comunicación. Quienes sufren en la tierra reciben la recompensa en la otra vida. Dios es todo justicia y misericordia para los que sufren en ese mundo. Nuestro Creador les concede una dicha tan pura, una felicidad tan perfecta, que si las pobres criaturas humanas pudieran sondear sus misteriosos designios, no deberían temer a los padecimientos ni a la muerte. Pero la tierra es a menudo un lugar de pruebas difíciles, repleto de dolores atroces. Resignaos, si ellas os han herido. Inclinaos ante la suprema bondad del Dios Todopoderoso, si Él os sobrecarga con pesados fardos. Y cuando os llame ante su presencia después de crueles padecimientos, veréis en la otra vida, la vida dichosa, cuán insignificantes eran las dolorosas pruebas que padecisteis en la tierra. Solo entonces descubriréis la recompensa que Dios os reserva, en caso de que ni la queja ni la crítica hayan penetrado en vuestros corazones. Era muy joven todavía cuando dejé la tierra. Dios tuvo a bien perdonarme y concederme la vida de los que han respetado su voluntad. Adorad siempre a Dios. Amadlo con todo vuestro corazón. Orad siempre, orad con firmeza. En eso radica vuestro amparo en la tierra, vuestra esperanza, vuestra salvación. Emma. Ejemplo 15. El doctor Vignal. Antiguo miembro de la Sociedad de París. Fallecido el 27 de marzo de 1865. En la víspera de su entierro, se solicitó a un sonámbulo muy lúcido, que veía claramente a los espíritus, que se transportara hasta el lugar donde se hallaba el cadáver y dijese si podía verlo, a lo que respondió: veo un cadáver en el que se produce un trabajo extraordinario. Se podría decir que es una masa que se agita, con algo que hace esfuerzos para liberarse de ella, aunque tiene dificultad para vencer la resistencia. No distingo la forma del espíritu con suficiente definición. El doctor fue evocado en la Sociedad de París el día 31 de marzo. Pregunta. Apreciado señor Vignal, todos vuestros antiguos colegas de la Sociedad de París conservan de vos el mejor recuerdo, y yo, en particular, tengo presente nuestra excelente relación, que en ningún momento interrumpimos. Al convocaros a nuestro ámbito nos propusimos, ante todo, ofrendaros un testimonio de simpatía. Estaríamos muy felices si quisierais o si pudierais conversar con nosotros. Respuesta. Querido amigo y digno maestro, vuestro buen recuerdo y vuestros testimonios de simpatía me han sensibilizado mucho. Si hoy puedo venir hasta vosotros, y asistir libre y desprendido de mis ataduras a esta reunión en que están presentes todos nuestros buenos amigos y hermanos espíritas, es gracias a vuestros pensamientos bondadosos y a la asistencia que vuestras oraciones me aportaron. Como decía con acierto mi joven secretario, yo estaba impaciente por comunicarme. Desde el comienzo de vuestra reunión, empleé todas mis fuerzas espirituales para dominar ese deseo. Vuestras conversaciones, al igual que las importantes cuestiones que habéis considerado, me interesaron sobremanera y dieron lugar a que mi espera fuera menos penosa. Perdonadme, querido amigo, pero sentía necesidad de manifestaros mi reconocimiento. Pregunta. Para comenzar, ¿podríais decirnos cómo os encontráis en el mundo de los espíritus? Asimismo, tened la bondad de describir el proceso de desprendimiento, vuestras sensaciones en ese momento, así como el tiempo que habéis necesitado para recobrar el conocimiento. Respuesta. Soy tan dichoso como se puede serlo cuando se ven confirmados plenamente todos los pensamientos secretos que ha sido posible emitir acerca de una doctrina consoladora y reconfortante. Soy feliz. Sí, lo soy, pues ahora veo sin ninguna dificultad que el futuro de la ciencia y la filosofía espírita se despliega delante de mí. No obstante, dejemos de lado por hoy esas digresiones inoportunas. Vendré nuevamente a fin de que conversemos al respecto, pues sé que mi presencia os deparará tanto placer como el que yo mismo experimento al visitaros. El desprendimiento ha sido muy rápido, más rápido de lo que mis escasos méritos me permitían esperar. Recibí vuestro poderoso auxilio, y vuestro sonámbulo os ha dado una idea suficientemente clara del fenómeno de la separación, de modo que yo no insistiré en él. Se trataba de una especie de oscilación intermitente, una especie de puja en dos sentidos opuestos. Triunfó el espíritu, dado que estoy aquí. Abandoné completamente el cuerpo recién cuando fue descendido a la tierra. Entonces vine hacia ustedes. Pregunta. ¿Qué pensáis del servicio prestado en vuestros funerales? Consideré que era un deber estar presente. ¿Estabais en aquel momento suficientemente desprendido para observarlo? Llegaron hasta vos las plegarias que pronuncié a vuestro favor, si bien no lo hice en forma evidente, por supuesto. Respuesta. Sí. Como os lo he dicho, vuestra asistencia fue de gran importancia, y me dirigí hacia vosotros, abandonando por completo mi vieja crisálida. Por otra parte, como bien lo sabéis, las cosas materiales poco me afectan. Yo solo pensaba en el alma y en Dios. Pregunta. Considero que os acordaréis del estudio que hemos hecho a vuestro respecto hace 5 años, en febrero de 1860, cuando aún vivíais. Nota de pie, 38. Véase la revista Espírita, de marzo de 1860. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. En esa ocasión, vuestro espíritu se desprendió y vino a conversar con nosotros. Podéis describirnos, tanto como sea posible, la diferencia que existe entre vuestro desprendimiento actual y el de entonces. Respuesta. Sí, lo recuerdo muy bien. Pero, ¿qué diferencia entre mi estado de entonces y el de hoy? En aquel momento la materia me oprimía con su red inflexible. Yo trataba de desligarme de una manera más completa, y no podía. Hoy soy libre. Un vasto territorio, el de lo desconocido, se abre ante mí, y con vuestra ayuda y la de los espíritus buenos, a los cuales me encomiendo, espero adelantar y compenetrarme lo más rápidamente posible de los sentimientos que debo experimentar y de las acciones que me es necesario realizar para soportar las pruebas y hacerme merecedor del mundo de las recompensas. ¡Qué majestad! ¡Qué grandeza! Es casi un sentimiento de pavor el que nos domina cuando, débiles como somos, nos detenemos ante las sublimes claridades. Pregunta. Será para nosotros un placer que continuemos esta conversación en otra oportunidad, siempre que sea vuestro deseo. Respuesta. Respondí sucintamente y sin un orden vuestras variadas preguntas. No exijáis mucho todavía de vuestro fiel discípulo, pues no estoy absolutamente liberado. Volver a conversar me haría muy feliz. Mi guía modera mi entusiasmo, y ya he podido apreciar lo suficiente su bondad y su justicia, para someterme por completo a sus decisiones, por más que me cause pesar la interrupción. Me consuelo al pensar que a menudo podré asistir de incógnito a vuestras reuniones. Hablaré con vosotros algunas veces. Os amo y deseo demostrároslo. No obstante, otros espíritus con mayor adelanto reclaman prioridad, por lo que debo inclinarme ante aquellos que me han permitido dar libre curso al torrente de pensamientos que tenía refrenado. Os dejo, amigos, y debo agradecer doblemente, no solo a vosotros, espíritas, que me habéis llamado, sino también al espíritu que permitió que yo tomara su lugar, el que en vida llevaba el ilustre nombre de Pascal. Aquel que ha sido y será siempre el más devoto de vuestros adeptos. Doctor Vignal. Ejemplo 16. Víctor Le Boufflé. Se trata de un joven piloto práctico del puerto de El Havre, que falleció a los 20 años. Vivía con su madre, una modesta comerciante, a la cual prodigaba los más tiernos y afectuosos cuidados, además de que proveía su sostén con el producto de su arduo trabajo. Nunca se lo vio frecuentar cabarets ni entregarse a los excesos tan comunes en su profesión, pues no quería desviar ni la más mínima parte de su salario de la piadosa finalidad a que lo destinaba. Consagraba a su madre todo el tiempo ocioso de que disponía, para aliviarla del cansancio. Afectado desde mucho tiempo atrás por una enfermedad de la que sabía que habría de morir, ocultaba a su progenitora sus padecimientos, por temor a inquietarla y para que ella no se propusiese privarlo de su parte de la tarea. Ese joven necesitaba un gran caudal de cualidades naturales y una poderosa fuerza de voluntad para resistir, en la edad de las pasiones, las perniciosas tentaciones del medio en que vivía. Era sincero en sus manifestaciones de piedad, y su muerte fue motivo para que muchos valorizaran su buen ejemplo. En la víspera de su muerte, le exigió a su madre que fuese a descansar un poco, alegando que él también precisaba dormir. Después de que se acostó, su madre tuvo una visión. Según dijo, se encontraba en medio de una gran oscuridad, cuando observó un punto luminoso que se agrandaba poco a poco, hasta que la habitación quedó iluminada por una brillante claridad, de la cual se destacaba la figura radiante de su hijo, que se elevaba en el espacio infinito. La mujer comprendió entonces que el fin del joven estaba próximo. En efecto, al día siguiente, su bella alma dejó la tierra mientras sus labios murmuraban una plegaria. Una familia espírita, que conocía la extraordinaria conducta de Víctor y se había manifestado interesada por su madre, que había quedado sola, tuvo la idea de evocarlo poco después de su muerte. Sin embargo, él se manifestó espontáneamente para ofrecer la siguiente comunicación. ¿Deseáis saber cómo me encuentro ahora? Feliz, muy feliz. Debéis tomar en cuenta los padecimientos y las angustias, pues son la fuente de las bendiciones y de la felicidad más allá de la tumba. Felicidad. Vosotros no comprendéis el significado de esa palabra. Qué lejos están los goces terrenales de los que experimentamos al regresar a Jesús con la conciencia pura, con la confianza del servidor que ha cumplido su deber y que espera rebosante de alegría la aprobación de aquel que lo es todo. Ah, mis amigos. La vida es penosa y difícil cuando no se vislumbra su fin. Pero yo os digo que, en verdad, cuando vengáis junto a nosotros, si vuestra vida ha seguido la ley de Dios, recibiréis una recompensa superior, muy superior a la que pensáis obtener por vuestros padecimientos y por los méritos que hicisteis para llegar al cielo. Sed buenos y caritativos, con esa caridad tan poco conocida entre los hombres, que se denomina benevolencia. Socorred a vuestros semejantes. Haced por ellos más de lo que hacéis por vosotros mismos, dado que ignoráis las miserias ajenas, pero conocéis las vuestras. Asistid a mi pobre madre. Es el único pesar que acarreo de la tierra. Ella debe superar otras pruebas antes de que llegue al cielo. Adiós, voy a visitarla. Víctor. El guía del médium. No siempre los padecimientos soportados durante una encarnación terrestre constituyen un castigo. Los espíritus que, por la voluntad de Dios, acuden a la tierra para cumplir una misión son, como este que acaba de comunicarse con vosotros, felices al experimentar los males, que para otros serían una expiación. El sueño les permite recuperarse cerca del Altísimo, y les provee la fuerza necesaria para que soporten todo en función de su mayor gloria. La misión de este espíritu, en su última existencia, no fue de las más importantes. No obstante, por más oscura que haya sido, No por eso tuvo menos mérito, dado que él no debía recibir el estímulo del orgullo. Ante todo, ese joven tenía que cumplir un deber de gratitud para con la que fue su madre. Además, debería demostrar que aun en los peores ambientes pueden encontrarse almas puras, de sentimientos nobles y elevados, cuya voluntad puede resistir a todas las tentaciones. Eso es una comprobación de que las cualidades tienen una causa anterior, y su ejemplo no habrá sido en vano. Ejemplo 17. La señora Anaïs Gourdon. Esta joven mujer, que se destacó por la dulzura de su carácter y por sus eminentes cualidades morales, falleció en noviembre de 1860. Pertenecía a una familia de trabajadores de las minas de carbón en las cercanías de Saint-Étienne, circunstancia importante a los efectos de que se aprecie mejor su situación como espíritu. Evocación. Respuesta. Aquí estoy. Pregunta. Vuestro esposo y vuestro padre me han pedido que os llamara, y se sentirán muy felices de obtener una comunicación vuestra. Respuesta. También estoy muy feliz de poder dársela. Pregunta. ¿Por qué habéis sido arrebatada tan temprano de la convivencia con vuestra familia? Respuesta. Porque mis pruebas terrenales llegaron a su fin. Pregunta. ¿Vais a verlos alguna vez? Respuesta. Oh. Estoy con mucha frecuencia junto a ellos. Pregunta. ¿Sois feliz como espíritu? Respuesta. Soy feliz. Amo y espero. Los cielos no me causan temor, y aguardo confiada y con amor que las blancas alas me conduzcan hasta ellos. Pregunta. ¿Qué significan para vos esas alas? Respuesta. Entiendo con ello que habré de convertirme en espíritu puro, y que resplandeceré como los mensajeros celestiales, que me deslumbran. Nota. Las alas de los ángeles, los arcángeles y los serafines, que son espíritus puros, no son evidentemente más que un atributo imaginado por los hombres para describir la rapidez con la cual aquellos se trasladan, dado que su naturaleza etérea los dispensa de todo sostén para recorrer los espacios. No obstante, pueden aparecerse a los hombres con ese accesorio a fin de corresponder a sus ideas, del mismo modo que otros espíritus adoptan la apariencia que tenían en la tierra para que los reconozcan. Pregunta. ¿Pueden vuestros parientes hacer algo que os agrade? Respuesta. Sí, pueden. Esos seres queridos no deben entristecerme más con la visión de sus aflicciones, pues saben que no me han perdido. Que mi pensamiento le resulte grato, suave y fragante en su recuerdo. He pasado por la vida como una flor, y nada triste debe quedar de ese breve paso. Pregunta. ¿Cómo se explica vuestro lenguaje tan poético, tan poco relacionado con la posición que teníais en la tierra? Respuesta. Porque es mi alma la que habla. Por cierto, yo había adquirido conocimientos, y muchas veces Dios permite que los espíritus delicados encarnen entre los hombres más rudos para hacer que ellos presientan la delicadeza a la que llegarán, y que comprenderán más tarde. Nota. Sin esta explicación, tan lógica y tan conforme con la solicitud de Dios para con sus criaturas, difícilmente nos daríamos cuenta de lo que, a primera vista, podría parecer una anomalía. En efecto, ¿qué hay más atractivo y poético que el lenguaje del espíritu de esa joven señora, elevada en medio de los más rudos trabajos? Muchas veces observamos la situación contraria. Espíritus inferiores, encarnados entre hombres más adelantados. Con el objetivo de su propio adelanto, Dios los pone en contacto con un mundo ilustrado y, en ocasiones, para que sirvan también de prueba a ese mismo mundo. ¿Qué otra filosofía puede resolver estos problemas? Ejemplo 18. Maurice Gontran. Maurice Gontran era hijo único. Falleció a los 18 años, víctima de una afección pulmonar. Inteligencia poco común, razonamiento precoz, gran amor al estudio, carácter dócil, tierno y simpático, tenía todas las cualidades que hacen prever un brillante porvenir. Había concluido los estudios con gran éxito, y se preparaba para asistir a la escuela politécnica. Su muerte causó a sus padres uno de esos dolores que dejan marcas profundas, tanto más cuanto que, como siempre había sido de una complexión muy delicada, atribuían su fin prematuro al esfuerzo al que lo había sometido el estudio, y se lo reprochaban. ¿De qué le sirve ahora, decían, todo lo que ha aprendido? Mejor hubiera sido que permaneciese ignorante, pues no necesitaba de la ciencia para vivir. De no haber sido por los estudios, aún estaría entre nosotros, para consuelo de nuestra vejez. Si hubiesen conocido el espiritismo, no cabe duda de que habrían razonado de otra manera. Más tarde encontrarían en esta doctrina el auténtico consuelo. La siguiente comunicación fue transmitida por el joven a uno de sus amigos, algunos meses después de su muerte. Pregunta. Mi querido Maurice. El tierno afecto que dedicabais a vuestros padres me lleva a la convicción de que deseáis reconfortar su ánimo, en caso de que esté a vuestro alcance hacerlo. El pesar, o mejor dicho la desesperación, en que vuestra muerte los sumió, está alterando visiblemente su salud y les ha hecho encarar la vida con disgusto. Algunas palabras de consuelo podrían hacer, sin duda, que en ellos renazca la esperanza. Respuesta. Mi viejo amigo, aguardaba con impaciencia la ocasión que me ofrecéis de comunicarme. El dolor de mis padres me aflige, pero se calmará cuando tengan la certeza de que no me han perdido. Aproximaos a ellos a fin de convencerlos de esta verdad, lo que seguramente conseguiréis. Era necesario este acontecimiento para aproximarlos a una creencia que les proporcionará felicidad e impedirá que renieguen de los designios de la providencia. Como sabéis, mi padre era muy escéptico acerca de la vida futura. Dios le ha permitido este disgusto para arrancarlo de su error. Aquí volveremos a encontrarnos, en este mundo donde no se conocen las aflicciones de la vida, y en el cual os he precedido. Decidles que la satisfacción de que vuelvan a verme se les denegará como castigo a su falta de confianza en la bondad del Creador. Incluso no se me permitirá la comunicación con ellos durante el lapso que permanezcan en la tierra. La desesperación es una manifestación de rebeldía contra la voluntad del Todopoderoso, y siempre es penada con la prolongación de la causa que la produjo, hasta que sea reemplazada por la sumisión. La desesperación es un verdadero suicidio, porque consume las fuerzas del cuerpo, y aquel que abrevia sus días con la intención de escapar más pronto de las garras del dolor, se hace merecedor de las más crueles decepciones. Es preciso, por el contrario, trabajar para preservar las fuerzas del cuerpo, a fin de soportar más fácilmente el peso de las pruebas. Mis queridos y bondadosos padres, a vosotros me dirijo en estos momentos. Desde que abandoné mis despojos mortales, no he cesado de estar a vuestro lado. Estoy allí más a menudo que cuando vivía en la tierra. Consolaos, pues, porque no estoy muerto. Estoy más vivo que vosotros. Solo ha muerto el cuerpo. El espíritu vive siempre. Mi espíritu es libre, feliz, y está exento de enfermedades y dolores. En vez de afligiros, regocijaos por saber que en este ambiente no necesito cuidados ni tengo preocupaciones. Aquí, mi corazón está repleto de un goce puro e inmaculado. Oh, amigos. No os lamentéis por aquellos que mueren prematuramente, porque se trata de una gracia que Dios les concede para ahorrarles las tribulaciones de la vida. Mi existencia en la tierra no debía prolongarse mucho más tiempo en esta oportunidad, puesto que obtuve lo necesario para desempeñar más tarde una misión más importante. Si hubiese vivido muchos años, ¿sabéis a qué peligros y seducciones habría estado expuesto? ¿Podríais acaso juzgar mi fortaleza para no sucumbir en esa lucha? De haber fracasado, mi evolución se habría atrasado varios siglos. ¿Por qué, pues, lamentáis lo que es ventajoso para mí? En ese caso, un dolor inconsolable indicaría falta de fe, que solo la idea de la nada podría legitimar. Oh, sí, quienes alimentan esa creencia desesperante son dignos de compasión, pues para ellos no puede haber consuelo posible. Suponen que han perdido irremediablemente a sus seres queridos. Consideran que la tumba les ha quitado la última esperanza. Pregunta. ¿Vuestra muerte ha sido dolorosa? Respuesta. No, amigo mío, solo sufrí antes de morir, debido a la enfermedad que me consumió. Pero ese sufrimiento disminuía a medida que se acercaba el instante final. Cierto día, me dormí sin pensar en la muerte. Entonces tuve un sueño encantador. Soñé que estaba curado, que ya no sufría y respiraba profundamente, con deleite, un aire balsámico y fortificador. Una fuerza desconocida me transportaba a través del espacio. Una luz brillante resplandecía alrededor mío, pero no me ocasionaba cansancio para la vista. Entonces vi a mi abuelo, cuya figura ya no era escuálida, sino que poseía un aspecto juvenil y agradable. Me tendía los brazos y me estrechaba afectuosamente contra su corazón. Lo acompañaban muchas personas de rostros sonrientes, y todas me recibían con benevolencia y dulzura. Me parecían conocidas. Felices de volver a vernos, intercambiábamos palabras y testimonios de amistad. Pues bien, lo que creía un sueño era pura realidad, porque ya no despertaría en la tierra. Había despertado en el mundo de los espíritus. Pregunta. ¿Vuestra enfermedad no había sido provocada por la excesiva dedicación al estudio? Respuesta. Oh, no. Podéis estar seguros de eso. El tiempo que debía pasar en la tierra estaba determinado, de modo que nada habría podido retenerme en ella. Mi espíritu ya sabía eso en los momentos de desprendimiento, y me consideraba feliz con la idea de la liberación inminente. Pero el tiempo que pasé entre vosotros no fue inútil, y ahora me felicito de no haberlo desperdiciado. Los estudios serios fortalecieron mi alma y aumentaron mis conocimientos, y si bien no pude darles aplicación en mi breve existencia, no por eso dejaré de hacerlo más adelante y con mayor provecho. Adiós, querido amigo, vuelvo al lado de mis padres. Voy a prepararlos para que reciban esta comunicación. Maurice.